Saludos y bienvenidos a la toma 2 del episodio 648 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gato Nejo, hoy en compañía del señor Sparrow, que en la primera toma dije que venía de estar miqueando, pero en realidad estábamos hablando fuera del aire y me estaba comentando, estos fines de semana largo, cuando uno más trabaja en la casa. Yes. Sí, de ¿cómo hecho, estás, Gio? Sí. Todo bien, gatito. Azuquita para ti, azuquita para el chat. Por ahí estaba saludando también a los primeritos que llegaron en el chat. Estaba por ahí Gitana Silén, está también el Gidium. Ahora se reporta también Spider Popo. En la casa, esperamos que estén bien. El Moto Monku también, el dueño de la Bayoya, y con quien tuvimos la oportunidad de tener la entrevista gaming la semana pasada. Oye, qué bien se pasó en esa entrevista gaming con Moto Monku. Mira, venimos de una semanita, ¿verdad? Muchos de nosotros de receso o de semi-receso, toda vez que, pues, quizás aquellos de ustedes que no tuvieron libre la semana completa, por lo menos acumularon el día de Acción de Gracia y un día más, ¿verdad? Usualmente el viernes lo dan either por la casa o cargo a vacaciones, etcétera, que por lo menos esperamos que hayan tenido un buen receso o mini receso de Acción de Gracias y de igual manera, pues, que hayan disfrutado el weekend. Feliz de estar acá otra vez, gatito, en este podcast de esta semana. Así mismo es. Yo trabajé lunes, martes y miércoles, pero esta semana es rara, porque es como que medio fraude esta semana, medio fraudulenta. Pues no hay muchas reuniones, hay una que otra cosita, mucha gente se la toma libre y es como que en la lenta. Y así en la lenta, diciembre, también más o menos en esa línea. Sí. So esto es un tiro a final de año. Ya mismito, gente, van a estar haciendo el conteo regresivo. Es menos nada. Friendo y comiendo. Sí mismo es. Bueno, pues, gente, hoy tenemos tremendo show para ustedes. Tenemos una selección de noticias para comentarlas con ustedes. Tenemos las publicaciones. Ya pasó Thanksgiving, pero todavía quedan por ahí juegos que van a hacer impacto ante la comunidad. Y para tópico, hoy vamos a hacer trivia con Sparrow, trivia de imágenes. Gio, está fácil excepto tres. De esas tres, hay una que yo creo que no hace mucho tiempo en un podcast contigo yo hablé de eso. Yo espero que tú saques esa. Que me acuerde. Okay. Que te acuerdes. No la viste, pero yo la mencioné. Vamos a ver. Las otras dos, hay una que estoy casi seguro que no vas a sacar, pues yo creo que tú no has jugado ese juego. Pero así somos. No. Eso es historial aquí. Definitivamente es muy interesante, muy interesante. De day one, gatito troleándome, pero eso no es nada. Eso no es nada. Siempre disfrutamos. Yes. Y pues, gente, como de costumbre también, que es la que hay con nosotros, varias cositas por ahí. Venimos de fin de semana con tiempito por ahí disponible, así que vamos a compartir con ustedes eso. Así que vamos a arrancar. ¿Estamos al día en el chat o le damos una leidita? Mira, por ahí llegó RPR, ¿verdad? Saludando ahí a medio mundo y enviando saludos también a Doña Rosa. Claro que sí, claro que sí. debidamente saludada, RP. Toda exhortación a todos los compañeros y amigos donde RP hanguea. Lean solamente el primer nombre de lo que sea que le escriba. Lo demás, déjenselo ahí a la imaginación. Léalo, pero no lo dé en voz alta, para que usted se ría, ¿verdad? Esa es la que hay. Y Gitana confirma, y a Carmen, donde quiera que esté, que no sabemos quién es Carmen. Según Alex, es mi mamá, pero no, doña Carmen no es mami, pero igual debidamente saludada. Así que estamos al día, Gideon repartiendo abrazos por ahí, saludándose ahí en el chat, estamos al día, gatito. Es el hijo de doña Nélida. No me diga. Ajá. El nieto de doña Noemí. Sí. El hijo de... Oh my God, Hugo Sabinovich, sal de mi mente. No es Carmen, pues Alex. No es Carmen, no. Gato iba con Carmen default. ¡Ea, diablo! ¡Ay, Dios! Yo soy Sparrow. Él. Ajá. Él tiene que quedar Elida. Y todo. ¿Elida? ¿Quién? No, Elida. No. Oh my God. No. Acuérdate de tu abuelo y no acuérdate de tu mamá. Eso no es. Dime ahora, pues. Yo sé cuándo me digas. Ilia con Y. Ilia, ok. Ah, yo creo que no me iba a acordar, pero yo no conozco a nadie con ese nombre. Yo usualmente, cuando conozco a alguna persona y me dice el nombre, lo primero que hago es que lo conecto con alguien que conozca con ese nombre. Por ejemplo, el vecino del frente es Jake from State Farm. No es from State Farm, pero es como que boom, me acordé. Y el del lado es Jason Voorhees. Jason. Porque si no se me olvidan los nombres. So, si no conozco a nadie con ese nombre, diablo, cuando yo me mudé para acá, los Craig, ahora conozco como 50 millones de Craig, pero Craig es un nombre que yo nunca escuché en Puerto Rico. Y acá es como decir Juan, I guess, hay como 50 Craigs. Ilia. Sí, Ilia. Pero me dio gracia que Gato tuvo que canalizarme, fue como que, mirando por el piso, Sparrowulf, el hijo de Carmen. ¡No, cabrón, no es Carmen! Bueno, gente, ahora sí, vamos para las noticias que tenemos para esta semana. Gio, ¿qué tienes por ahí? Mira, pues esta semana arrancamos las noticias con buenas noticias por aquí para la gente fanática como yo de Silksong. Y es que Tim Cherry, el desarrollador detrás de Hollow Knight Silksong, confirmó que ya están trabajando en contenido descargable, entiéndase un DLC, para este juego. Aunque no quieren tardar una cantidad de tiempo excesiva, sí confirmaron, ¿verdad?, los desarrolladores Ari Gibson y William Pellen, que mantienen su filosofía de desarrollo, lo que podría hacer que el cronograma se extienda un poco, y a mí no me importa que se tarden lo que les dé la gana. Es más, ojalá y pase lo mismo que pasó con Silksong, que esta información que voy a decir no es confirmada, pero sí es un rumor bastante fuerte de que Silksong comenzó como un contenido descargable de Hollow Knight y después vieron que era tan extenso lo que querían hacer que se fueron entonces por la vía del ponche para un juego posterior. Una de las pistas sobre el posible contenido de DLC que presentará esta gente de Team Cherry es que van a buscar introducir el personaje de Steel Assassin, quien aparece en un trailer anterior, pero que aún no está en el juego base. Los desarrolladores planean lanzar contenido en varios tamaños, entiéndase, potencialmente incluyendo expansiones grandes al estilo de Godmaster, que permitiría a los jugadores enfrentarse a múltiples jefes nuevamente, como que regresar otra vez a esa dinámica. Team Cherry está debatiendo cómo añadir nuevo contenido a este juego que ya de por sí es gigantesco sin abrumar a los nuevos jugadores, posiblemente ocultando el acceso tras las expansiones. Entiéndase, tienes que explorar para poder accesar, ¿verdad?, nuevamente este contenido, a pesar de haber sido lanzado el pasado mes de septiembre. Cabe destacar que Silksong se mantiene como uno de los juegos más jugados actualmente en la plataforma de Steam. Silksong, tu papá. Yeah. Nice. Yo espero que no se tarden tanto como se tardaron con el juego. Estaba buscando acá la fecha. ¿Cuándo fue Silksong anunciado? Fue anunciado el 14 de febrero del 2019. Yeah. Think about that. Antes de la pandemia. Y entonces vino a salir ahora el 4 de septiembre del 2025. Ay, papo. So, yo espero que no se tarde en algo equivalente a eso. Y que salga, digamos, el próximo año. Ya veremos. Pero sí, Silksong ha sido todo un fenómeno. Tenía de fondo a Taíno esta semana y creo que lo terminó. Vio créditos. Nice. Pongámoslo de esa manera, vio créditos. Porque Silksong tiene una magia especial y realmente, spoiler alert, no lo acabó. No lo acabó. No, ¿qué te llamas acabarlo? ¿Hacer el 100%? No, nos pasa a todos. Este juego está diseñado de esta manera. Aquí hay un mini spoiler si quieren adelantar el podcast. Voy a tratar de ser críptico con el spoiler y no tirarlo flat out. Pero en Silksong, la progresión natural, ¿verdad?, te lleva a después de que el acto 2 comienza, aceleras bastante y si continúas haciendo lo que el juego te indica que hagas, tú encuentras ese boss final relativamente rápido. ¿Qué pasa? Que si haces eso, pierdes, ¿verdad?, y no exploras bien, etcétera, pierdes ciertos diálogos en ciertas áreas que activan lo que vendría siendo acto 3. En acto 2, tú puedes terminar el juego sin hacer esos diálogos que te estoy diciendo, lo puedes acabar dos veces. Y potencialmente con dos finales. el final base, ¿verdad? El normal, quote unquote, que no es tan bueno que digamos, un final que se considera malo, esto, y entonces, pues, la cosa es que esto hace un save antes de usted pelear con el boss final. So, te da paso a que realmente explores, te topes con ese diálogo, hagas lo que sea que tengas que hacer, si es que lo quieres hacer, y explorar. Y no tiene que ver con porcentaje, simplemente para accesar el acto 3, ¿verdad? Y tú poder realmente continuar el progreso del juego como tal, acabarlo en acto 2 de la manera que Taino lo acabó, de la manera que prácticamente todo el mundo lo acaba, porque es que es default. Esto no es el final del juego. No es el final del juego. Y no es tampoco irte en ambición. Es que la curiosidad te va a llevar a... Espérate, había un acto 1, había un acto 2. Yo sé que hay un acto 3. ¿Cómo activo ese acto 3? Entonces, el juego está diseñado magistralmente. So, yeah, pónganse por ahí a buscar. Pero ya, Taino, como quiera, congrats, ¿verdad? Porque se fajó. Taino dijo que iba a continuarlo jugando fuera de stream. Pero ya, ese no es el final. Ese no es el final. Ahora tengo dudas. Si ya lo terminaste, como lo terminó Taino, ese archivo, ¿puedes conseguir seguir explorando y eventualmente saltar al acto 3 o no? Sí. Ya quedó. Okay. Sí, hay un save antes de ese final. Ah, del boss final. Antes okay. del boss, like, literalmente el juego, tú lo terminas, ves los créditos, activas otra vez el file y estás en el banquito previo a pelear con el boss. Sí, que lo que hace es que ahora te vas a explorar. Ok, nice. A mí me gusta cuando lo hacen de esa manera porque, ok, todavía puedo ir a explorar. No que sí. Si pasaste el boss final y dices, no, pues ahora eso que te perdiste, juégalo otra vez. Y toma, juégalo en el modo New Game Plus más difícil. Toma, go for it. Es cool que lo hagan así. So, técnicamente sí lo pasó porque por lo que tú dices es la progresión natural y que sí. Probablemente el 90% de los jugadores van a terminarlo así. Correcto. Así que GG para Taino. So, así es, así y es. Qué bueno que suena que él se quedó con ánimo de explorar el resto. Sí. So, habla muy bien del juego. Sí. Yeah. Bueno, ¿qué tenemos que dejar por el chat? Gitana comenta por ahí un comentario, ¿verdad? Bien acertado. Lo hubieran hecho como el DLC de Elden Ring que salió y salió como un juego completo, suficiente extenso también. Exactamente. Prácticamente Elden Ring era un standalone. No tenían que, ¿verdad?, que enyuntarlo con el juego base, pero lo hicieron. Gideon me dice que no me emocione, que es que en Steam nadie juega, que no me emocione. Bueno, eso es lo que dice la noticia aquí. Entonces, Silent Hill F, lo terminas, pero tampoco es el final, dice por ahí Gitana Silen. Y la Verax acierta, dice, ¡wepa! ¡Ajá! O sea que a partir de ahí, dice Sony, ¿puedes sacar los otros finales? Entonces, sí, pero hay un final que cancela a los demás. So, tienes que tener cuidado con eso. Según lo que el mismo Sparrow Wolf dice, entonces, ¿no pasaste Metal Gear 5 y solo viste los créditos? Al menos en la... Sí, yo no pasé. Yo estoy consciente, Meta, que yo Metal Gear Solid 5 no lo he acabado. Yo me cansé ya de todas las mini historias y de la manera que yo creo que eso fue un troll magistral de parte de Kojima. Teniendo los problemas que tenía con Konami, que cada mini misión tenía créditos. Y yo dije, no, ¿cuál es la disque misión final de esta? Ya, vámonos. Y ya, y no lo jugué más nada. Yo estoy consciente de eso. Y no te discuto en cuanto a eso. Lo terminé, entre comillas, pero no lo he terminado. Vi crédito, that's it. Por lo menos vi crédito. No como el Mister, que disque acabó Ninja Gaiden, pero ajá, los créditos nunca los vimos. Anyways, Milita saludando por ahí. Ajá, todo el mundo. Y estamos al día en el chat. Ahí nice. Está. Sí, la gente, tú sabes cómo es esto, la troleada. Bueno, gente, continuamos por acá y esta semana sale Metroid The Prime 4, Beyond. Y entonces, junto con el juego, van a estar saliendo 3 figuras de Amiibo porque Nintendo se acordó que tenían Amiibos como producto y ya los están reviviendo. Y es como que, oh, super cool. Yo pensaba que los Amiibos estaban muertos desde hace tiempo. Y ahora pues viene un resurgir. Estas 3 figuras van a tener a Samus solita, Samus en su motora, que la motora está garantizada que no se va por la pendiente trambólica, así que eso es always a plus. Y también va a tener al antagonista de la historia que se llama Psylux. Estas son las 3 figuras. Y entonces ataron una peliculita secreta que usted puede desbloquear si hace el juego al 100%, pero si usted no va a hacer el juego al 100%, lo quiere esperar y compra la figurita de Silas, eso le desbloquea esa peliculita o vaya a YouTube y la ve en YouTube como yo voy a hacer. Y entonces ya tiene ese beneficio. La otra figura que van a estar saliendo junto con el juego también tiene esos beneficios bien pay to win. Suerte que este juego no es online, pero hay una figura que te sube la vida y la otra te da un escudo salvaje. Y es como que, ¿viste? También indicaron que las otras figuras dentro del universo de Metroid también van a tener sus cositas, su interacción con el juego. Creo que está limitada simplemente unos sonidos random. Por lo que entendí, no tiene nada programado que te dé, que sea un power bomb o algo así. Pero ya, las figuritas nuevas, están OP. Nice, mano. Ahí dándole a Nintendo, ¿verdad? Una excusa para que compren más amiibos. Yo estoy como tú. Yo pensaba que ya Nintendo había desistido de tirar amiibos. Me sorprendió cuando vi la nota acá de la agenda de que, pues, en efecto, habían amiibos por ahí. Así que GG para el que le gusta y también GG para el que está esperando Metroid 4. ¿Cómo es Metroid qué? Metroid Prime. Así de pompeado estoy que ni el título me acuerdo. Porque pues ese tipo de transición de Metroid en primera persona, por lo menos para mí, fue como que, no sé, balde de agua fría. No es el estilo de Metroid al que yo estoy acostumbrado, ni, ¿verdad? Yo sé que arguably tiene segmentos aún en primera persona que retintan a lo que es Metroid en su esencia, de que tienes que hacer backtrack, tienes que explorar en el mapa, etcétera, pero no sé, para mí fue la respuesta de Nintendo a Halo, lo he dicho en múltiples ocasiones y nunca hice clic con ese juego, pero GG para los que lo están esperando, que yo sé que tiene su fanaticada. No tan grande, ¿verdad?, como tal vez otras instalaciones de Metroid, pero tiene su fanaticada, así que la larga espera por fin acaba. GG. Yes. Yo nunca le metí a Prime. Yo sí jugué los Metroid 2Ds, pero Prime fue que no coincidió un periodo donde yo podía jugarlo y entonces se quedaron ahí. No descarto jugarlo. Y más que hoy día uno navega por ahí y encuentra loot. Pero yes, no, por lo menos no lo estoy esperando porque realmente no tengo conexión con esta rama dentro de la saga. Pero yo sé que hay gente que le gusta. Tengo entendido que es un público más pequeño que el que prefiere el 2D, pero aún así es Metroid y hay que prestarle atención a ver qué tal. Y se va el bonito, bien bonito, porque pues, este juego entiendo que viene para las dos consolas, para Switch 1 y Switch 2. Y Switch 2, exacto. Mega GG, para los que lo estrenen en el Switch 2, va a ser iCandy. Bueno, gente, la próxima noticia nos llega directamente de Fortnite en un evento un poquito inesperado, ¿verdad? Una copia física de Fortnite específicamente para Xbox One fue vendida en subasta por una increíble suma total de $42,500. Este alto precio se debe a que la copia es una edición pristine, original y limitada del 2017, cuando el modo Battle Royale era secundario, ¿ok? Ahora es lo que les deja a los chavitos a ellos, pero el Battle Royale era secundario inicialmente, por increíble que parezca. Y esta copia en particular recibió la máxima calificación de calidad, siendo clasificada como 10A++ por la empresa tasadora Wata. La versión física incluye el acceso al modo original, Save the World, por el cual Epic Games todavía cobra una tarifa, aunque el valor real de este contenido es una fracción, pero infinísima, en comparación con el precio de venta. La copia vendida por Heritage Auctions se compró como un artículo de colección sellado e impoluto y no se espera que sea jugada. Obviamente, el que abra eso es un morón. La venta es particularmente llamativa porque el juego va a ser gratuito y, obviamente, ¿verdad?, como comenté, pagar $42,000 y pico por encima del valor, como que está medio raro. A pesar del alto precio, este precio, ¿verdad?, es prácticamente nada con otros récords mundiales de subastas de videojuegos, como la copia de Super Mario 64, que se vendió por $1.56 millones. Este evento subraya cuán lejos ha llegado Fortnite, transformándose de un juego con una caja física limitada en un metaverso que ahora incluye colaboraciones con Quentin Tarantino y personajes como Billy. Así que, wow, definitivamente, borderline increíble que una copia de Fortnite, otra vez, un juego gratis, una copia física de Fortnite, se haya vendido por tanto dinero. Yes. Y esto, es bueno que tengamos esta noticia acá, pues sirve de excusa para hablar de ese mercado. Hace algún tiempo, hay un youtuber que hace como que reportajes investigativos, pero dentro de la industria de los videojuegos, etcétera, y estaba hablando particularmente de cuando de pronto los videojuegos empezaron a subastarse por millones, que estaba lo de Mario y todo eso. Pues, resulta que ahí hay, más o menos truco. Porque la casa que se dedica a darle los ratings a cómo está la condición, Wata, creo que se llama. Sí, Wata, WATA. Está en compinche con la casa subastadora. Y quien compró Mario era una compañía que estaba conectada a, básicamente, a Wata. So, okay. Lo que alega el que hace el video es que probablemente se estén vendiendo a sí mismos esas copias para mover el mercado a que, mira, esto tiene muchísimo valor. Hay gente dispuesta a pagar millones por esto. Y entonces, de esa manera, es como que lo mismo que ellos venden, ahora vale más porque hay récord de que hay gente dispuesta a pagar todo ese zaparrucha de billetes. So, lo cual, eso es manipulación del mercado. Y si es probado en corte, se pueden meter en un lío increíble. Usualmente esas compañías están una dentro de la otra y registradas aquí, registradas allá. Y seguir el rastro es bastante difícil. Pero vamos a creerle de que alguien estúpidamente quiso pagar eso, que lo disfrute, permita a Dios y se le inunde el sótano donde la ponga. le deben dar una pela con el juego. Ay, Dios. Yo... yo lo encuentro tan ridículo porque, hay cosas que tienen más significado dentro del mundo de los videojuegos, qué sé yo. Mario, una copia de Mario, de NES, en excelentes condiciones. Yo lo puedo entender. No que cueste millones de dólares, pero es como que, oh, wow, sí, es un artículo sumamente importante. Ya ha pasado muchos años conseguir una copia en esas condiciones. Es algo bien difícil. Estamos hablando de Fortnite. No fue de hace tanto tiempo. Y, I don't know, eso podía estar en un warehouse que no se vendió porque pues, la gente lo compró, o ni siquiera lo compró, la gente lo descargó digitalmente. Yeah. So, yo no le encuentro la fascinación. Bueno, yo recuerdo, y precisamente anoche, entré un momento a la agenda, estaba jugando un ratito con Capi, con Profe, con Pure Guy, y en un momento como que de distracción, me puse a chequear acá la agenda y vi la noticia, la leí por encima. Y me acordé, ¿verdad? Porque pues, la noticia tiene la foto del artículo como tal. Me acordé de ver esa caja vívidamente entrando a un W en Puerto Rico, back then, y estar la pared forrada. O sea, eso nadie lo compraba, porque es que no hacía falta, ¿me entiendes? Uh-huh. Esto era algo... mentira, ningún Puerto Rico, y yo estaba acá, pero ajá, W acá. Que era como que totalmente innecesario porque era un juego digital, era un juego que el base costaba, pero la parte más divertida era gratuita. Entonces nadie se llevaba eso, nadie. O sea, eso era, yo juraba que era la pared de adorno realmente porque nadie se compraba eso, en verdad. Yes. Esto, pero como tú dices, ojalá y se le inunde el sótano para que enjoye de verdad. Ay, Luli. Mira, por aquí en el chat, dice por ahí el Metaverse saludando. El Mister lo que vio fue el menú para bajarle la dificultad. El Sony dice, hay amigos nuevos. Sí, el amigo de la motora se ve nice. Yes. Cuando fui a Best Buy con Bernardi 19, vimos varios modelos de amigos, dice por ahí el Sony Bell. Gitana comenta que a ella le gustan las dos perspectivas y creció con la de 2D. Pero que nice. Le gustan las dos. Le gusta First Person y también en 2D. Metaverse dice que es 0.00001% más o menos en la fracción de lo que se pagó exactamente. Es cierto, EA pasa con todo lo coleccionable, dice por ahí Metaverse. Yes. No me sorprendería que la gente detrás de esto haya comprado todas las copias que se quedaron en un warehouse de Fortnite Y entonces ahora, mira, esta se vendió por millones y ahora pues el que colecciona como que para revender, dice, espérate, déjame ir. Y quizás no pague 1 millón de pesos por una, porque no todo el mundo tiene 1 millón de pesos por ahí, pero a lo mejor se atreve a pagar 100 pesos por una, de algo que Exactamente. quizás lo compraron por centavos, si Sí, acaso, por el a valor precio de de la pescado caja. bombado. Oh, sí. Sí. Yes. Comentando rapidito en cuanto a los amigos, me dio con verificar en Amazon cuál es el precio de los amigos de estos de Metroid, porque si Ajá. recuerdan, cuando salió Street Fighter 6 para Switch 2, venían tres amigos de Street Fighter, que estaba Kimberly, Luke y Jamie. Y esos amigos costaban $40. Sí, $40. Y dije, wait, what? Ese era el precio default de los amigos en ese entonces. Wow, todavía los tienen a 40 o habrá bajado. Y según veo en Amazon, los amigos están ahora a 30, es el precio regular. Así Okay. que es Nintendo le bajó un poco. Pero, ¿cuánto costaban amigos? ¿$12 cuando salieron? Oh, sí, cuando salieron eran relativamente económicos. Sí. Entre 10 a 15 pesos era lo que Ya. costaba. Y ahora están default 30. La motora, que I guess puedes hacer el argumento y eres más material porque pues está la figura y la motora hizo esa cuesta 40, pero aún así es como que wow, es un salto grandísimo. Yo voy a estar pendiente a ver si la de Samus regular en algún punto me la puedo llevar por $20, pero más de eso no pienso por esa figura. Olvídate de eso, bro. Olvídate de eso. Mira, por ahí llega Lechita Fantasmal, el Ghost Milk, Azuquita, ¿qué es la que está pasando, Ghost? Azuquita para ti, gracias por estar por ahí. El Gideon saludando y dice, pero Fortnite no viene en dificultad mariposa. Pregunto por un amigo, dice por ahí Gideon. No, no, creo que no. Creo que en dificultad default y ya. Ahí te fastidiaste. ¿Ok? Está fastidiado. Pero ya, ahí estamos al día en el chat, gatito. Yes, gente, pues vamos entonces para la última noticia. Esta es rapidita. Usted sabe que por ahí viene temprano el próximo año el nuevo juego de James Bond. Y entonces ya se reveló cuál va a ser el vehículo de James Bond. Va a ser un Aston Martin Valhalla. Y claro está, como de James Bond, pues va a tener todos estos gadgets y cohetes y va a disparar y va a hacer mil cosas. Pero yes, finalmente ya se sabe. Para recordarles acá, el juego presenta un James Bond joven sin mucha experiencia, tratando de subir a los rangos 00 y convertirse en la leyenda que conocemos a través de la pantalla grande. Y el juego pinta mucho a las mecánicas de Hitman porque es el estudio, los desarrolladores detrás del juego de Hitman son los que están trabajando esto. Pero se van a alejar, por lo que vemos, un poco del sigilo puro y a darle un poquito de paso a esas personas que prefieren la acción y simplemente disparar y tratar de resolver la situación con más acción. El juego está programado para salir el 27 de marzo del año que viene, del 2026, para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series. Yo estoy apuntado ahí. Yo estoy apuntado ahí. Lo que he visto me ha gustado un montón. No sé si me vaya Day One, pero no es porque no me interese el juego. Vamos a ver cómo corre la cosa. Si puedo sacar tiempito y meterle adelante. Pues lo compro. Si no, pues espero a algún periodo donde pueda acomodarlo mejor. Pero yes, me interesa un montón. Aston Martin coming soon. Se ve bufiado el pietaje que vi, lo vi gracias a Motomonku, que obviamente él como mega fanático de James Bond rápidamente compartió pietaje del jueguito. Yo lo que vi me recordó bastante a Uncharted y a Uncharted a lo bien. Esto, y encima, ¿verdad? Con la Cherry on Top, pues lo que vi de tu parte jugando Hitman también me agradó. So, podría yo caer también por ahí, pero, definitivamente, en mi caso, no Day One. Yo cuando lo pongan en especial por ahí, qué sé yo, 20 pesitos, 15 pesitos, puede ser que me lo lleve en algún momento dado, pero no estoy mega, mega, mega hypeado, niveles estratosféricos de que me lo tengo que llevar rápido. No tengo prisa, ¿verdad? Voy entrando al 2026, terminando el 2025 y entrando al 2026, voy con la misma dinámica de iniciando el 2025 que voy en ruta a acabar los juegos que tengo. Estoy con calma, Nice. ¿verdad? Por ahí, me expongo a uno que otro, ¿verdad? Hago la excepción por uno que otro, pero bien selectivo. Porque no quiero seguir alimentando el backlog y que se siga engrandeciendo, ¿verdad? Y después mire para atrás y el backlog termine arrasando conmigo. No. Esa no era. Sí, nosotros realmente no nos hace falta comprar más juegos para tener que jugar. Esa es la realidad. Sí, señor. Bueno, pues eso es todo con las noticias. Yes. Vamos. Mira, antes de pasar allá, Ghost Milk nos hace un comentario interesante. Dice que allá, ¿verdad? Él reside en Japón. Hay amigos que están al equivalente de $20, pero también a $60. Oh, esto, my God. So, parece que hay un mercado bastante amplio, ¿verdad? Y específicamente ahí en Japón. De contrabando de amigos, no embuste, pero amigos esto que dejan par de cositas por ahí. Cuando mencionaste Bond, obviamente Lolo Bond, esto, y por ahí Metaverse dice que es un Ashton, pero le dicen Car Bond. Esto, Samir Sparrow, cuando esté en especial o gratis empiecen, dice por ahí Ghostwing. Sí que no hay mucha prisa. Yo no el amigo, dice por ahí el Gideon, que él no, el amigo. Él no es el que necesita, ¿verdad? Ni se fastidia con que no tenga dificultad. Mariposa, dale, no hay problema. El amigo se llama Freyo. En cuanto a eso de los amigos, me acordé. Yo no sé si todavía lo venden en Amazon. Yo nunca lo compré, pero me llegué a encontrar con el artículo. Vendían algo donde tú podías transferir la data de los amigos a ese cosito. Sí. Y entonces tenía todos los amigos básicamente en como un hockey puck o algo así era. Ajá. Y entonces, ibas a la computadora y le ponías el que querías. Y si lo que a ti te interesaba del amiibo era la funcionalidad en un juego en particular, pues básicamente lo tenías ahí en el hockey puck ese. Pero si tú lo que querías era la figura o la experiencia de la figura y la funcionalidad, pues estabas obligado a comprar la figura. Yo tengo un pana, que es pana tuyo también, que tiene una libretita de amigo. Una libretita. ¿Una libreta? Entonces, sí, es como una argolla. Entonces, un montón de tarjetas. El argolla. Oh. Y pues, tú buscas cuál es el que tú quieres, plácate y le escaneas. No voy a decir nombre en el aire, por aquello de que, ¿verdad? Si usted no sabe de quién yo estoy hablando, pues, córrase el chance de preguntar, pero no quiero meter en problema a la persona, ¿verdad? Porque esto, claramente, es un item muy, ¿cómo le digo? Muy controversial. Yo no sabía eso de las tarjetas. El que yo había visto era tú lo conectas a la computadora y le transfieres lo que tú quieres. ¡Oh, wow! Sí. Wow. Eso sirve también para no comprar amigos, ya que en las páginas HAR están los códigos gratis. Dice por ahí el Metaverse. ¡Ahoy! Yeah. La cosa es que uno muchas veces quiere la figura. Yo tengo amigos dada simplemente por la figura. Yo tengo el de Samus. Tengo el de Solid Snake, tengo el de Dr. Mario que me lo regaló Sparrow. Yeah. ¿Cuál más tengo? Tengo el de Mario, el que está en voxels, el que parece pixelado. Uh-huh. Ese sí, no ese lo compré. Mario edición 35 aniversario, creo. Yes, yeah. Ese no sé por qué lo tengo, pero yo no recuerdo haberlo comprado. Ya, yeah. A lo mejor te lo ganaste, sí, yo recuerdo haberle adquirido múltiples. A y mí era no uno de algo de Extra Life, so a lo mejor fue por sorteo de mi parte. Oh, okay. Pero no, I don't recall 100% porque va a tiempo de eso. Pero puede ser. Yeah. Ah, el de Pac-Man también, yo compré el de Pac-Man. So, tengo una colección por ahí pequeñita, pero ya, son figuritas que me gustan. Sí. Bueno, so nice. Pues gente, vamos rapidito para las publicaciones. Yo he mencionado a través de los años que después de Black Friday, lo que sale, tenga cuidado, porque el que no se atrevió a publicar antes de Black Friday, muchas veces porque algo pasa. Sí. Pero por ahí sale Marvel Comic Invasion, que es un beat 'em up que se ve súper, súper, súper cool. Yo estoy apuntado ahí. Si sale como en $20, lo compro, aunque no lo vaya a jugar inmediatamente, porque Absolum todavía está esperando por mí, todavía no he podido jugar. Y esta semana sale Marisol, así que toca Tekken obligado. Se sigue quedando por ahí. Pero ya, si sale en un precio así, lo compro. Ese es uno que yo puedo jugar con Aria. Oh, by the way, me estoy adelantando que es la que hay, pero no puedes jugar PlayStation. Aria ha estado metiéndole a Hogwarts Legacy todos estos días de que hace sus tareas, se levanta, hace sus tareas y boom, y se mete ahí. So, no podía hacer nada. Anyways, también sale Kingdom of Night para PC, Rising Heat para PC, She's Living para PlayStation 5, Xbox Series y PC, Let It Die Inferno para PlayStation 5, PC, Blood Refresh Supply para los PlayStations, Xboxes, Switch y PC, Metro Prime 4 Beyond para Switch 2 and Switch 1, es para los switcheos, los switches. Los switches. Octopath Traveler Zero. Yo no sabía que esto venía, pero este es ya como el tercer juego de Octopath Traveler. Si no me equivoco, sí. Está Octopath Traveler 2 y está este Zero. Que ok, que ese es precuela. Yo no había escuchado de este. Me imagino. Sale este Routine para Xbox, para Xbox S y PC. SpongeBob Patty Pursuit 2 en el Apple Arcade y Toy Smash Kaboom para PC. So, definitivo, el de Marvel Comics Invasion y el de Metroid Prime 4 Beyond son las recomendaciones para esta semana. Nos dejan saber si usted va a comprar algún jueguito nuevo, particularmente si es cualquiera de esos dos. Yeah, mira, Itana dice que va por buen camino esa niña en relación a Aria jugando esto Harry Potter. Llega también Bernardi 19. Saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz dominguito a los dos. Igualmente para ti, Bernard. Un abrazo. Let It Die, Let's Go. Love Myself, Some Suda 51. Dice por ahí el Ghost Milk. Let It Die. Eso ya existía, si no me equivoco. Ese no era el de la torre. Confírmame. Este Ghost Milk. Que era como... Era gratuito, pero era un tower... O sea, era free to play y yo creo que tenías que... Si querías seguir jugando, en algún punto se te acababan las gratis y sí, tenías que pagar o esperar a que se regenerara, algo así. Sí, ese mismo, ya. Sí, confirma por ahí el Ghost Milk. Yo llegué a jugarlo. Estuvo decente, no me atrapó, pero estuvo decente lo que jugué. So, esta edición, entonces, es una continuación o algo, ¿verdad? En esa línea para la nueva generación, no sé si en el mismo estilo. Saludos y bendiciones al chat, dice por ahí Bernardi también. Y Gitana confirma que sí, que es el tercer juego, ¿verdad? En línea de Octopath Traveler Zero. Y estamos al día en el chat. Bueno, pues gente, ahora vamos para el tópico de esta semana. Déjame ir cambiando acá de escena. Y vamos a estar jugando a que Gio me diga a cuál juego pertenece la imagen. Tenemos 10 imágenes. Gio, si me haces el favor, descríbele lo que estás viendo para el beneficio del que está consumiendo el podcast de manera de audio solamente. Bueno, pues acá ya arrancamos con la primera imagen. Acá vemos a un personaje en un pasillo oscuro. Esto se ve como si fuera una nave espacial. Hay una especie de tentáculo abrazándole el pie derecho. Él tiene una grapadora en la mano y como una armadura. Los colores son como... cobre, hay ciertos azules, ciertas tonalidades metálicas, pero hay un tentáculo abrazándole la mano. Yo entiendo que esta imagen viene de Dead Space. Ding, ding, ding, ding. Esta imagen la busqué y tengo entendido que esta es la del remake. Yo no he jugado el remake. Yo jugué acá la versión de PlayStation 3. Uh-huh. Santo Dios, el maldito tentáculo ese. Sale como 4 veces en el juego. Sí. Y todas las veces me asustaba. De hecho, una no me asustó porque posicionaron una caja de loot de tal manera que me distrajo y en vez de caminar para cogerme el susto, me volteé y no vi el tentáculo venir a agarrarme. Como que, ¿qué pasó? ¿Por qué me estoy moviendo? Oh, me agarraron. Ok. Ese yo diría que fue mala de los desarrolladores. No debieron poner esa caja ahí porque distrae. Pero la otra, oh my God. De hecho, yo había jugado, antes de jugarlo full en el canal, yo había jugado alguito de Dead Space en su tiempo y nunca lo terminé. Y cuando lo retomé acá en el canal, pues comencé desde el principio. Yo sabía que ese tentáculo venía, aún así me asustó. Pero yes, yeah, el remake quiero jugarlo. Eventualmente le daremos por ahí Dead Space juega. Se me va a hacer difícil mantener la lectura del chat, ¿verdad? Para no spoilearme posibles respuestas. Voy a mover el chat. ¿Tú podrías encargarte del chat también, Gato? Sí, yo me encargo del chat. Ya. Ok, pues déjame, voy a poner el porque estoy monitoreando para poder ver la imagen. pero voy a ponerlo que el chat no esté. Voy a cerrar el chat. Ya, okay. Ahora no veo el chat. Por ahí dice, Metaverse la sacó rapidito, Dead Space, nice. Ghostmill también dice Too Easy, Gideon también la sacó, dice Dead Space, dice Grapador y se ríe. entonces dice Ghostmill, debería jugar el remake, gato, es un masterclass de cómo remake a game. It might even replace the original. Nice. Oh, wow. So, ellos reimaginaron ciertas cosas, pues yo estaba pensando que simplemente iba a ser rehacerlo super fiel al original, como hicieron con Metal Gear Solid Delta, que es exactamente el mismo juego, pero you know, con modelos en alta definición, etcétera, etcétera, pero es el mismo juego. So, ¿qué tipo de remake hicieron? ¿Reimaginaron ciertas cosas o no? A mí me gustó mucho Dead Space, sobre todo siendo que el personaje, que si no me equivoco se llama Isaac. Yeah, Isaac, yeah. Él no es un héroe, mano, y literalmente es simplemente un soldador que está a mala hora, en mal lugar, y tiene que sobrevivir. Su approach a resolver el problema, o sea, lo que quiere realmente es escapar, ¿verdad? Sí, salvar lo que sea por escapar. Y tener esa perspectiva de I am no hero y estoy aquí, me recordó varias películas, ¿verdad?, de los 80 que tenían más o menos esa vibra. Obviamente, tú no te creías que el personaje principal no era un héroe. Era de casualidad, también sabía artes marciales y estaba en el medio del robo o lo que fuera. Pero ese approach de que, mira, yo estoy aquí, yo soy una persona común y corriente. A mí como jugador en ese tiempo me decía como que este suit se ve espectacular. But I'm a welder, o sea, yo soy un soldador, esto no es armadura de caballero, ni de policía espacial, ni de nada que se le parezca, tú sabes. So, ese approach me estuvo bastante, bastante nice, y me gustó, los jumpscares estuvieron nítidos. Yes, a mí me gustaba también, por muchos de los factores que tú mencionas, el hecho de que, yes, él era un obrero, él iba ahí a hacer un trabajo, el hecho de que él no tiene armas como tal, son herramientas, yes, que hacen mucho sentido para el tipo de operación y el tiempo en que esto toma lugar, con excepción, sí, de la que parece un rifle, pero todo el tema es como que, oh, yeah. Eso me gustaba un montón, la ambientación, el sonido. Sí. Oh my God, todavía yo tengo pesadillas con ese primer segmento, porque ese primer segmento de Dead Space me recuerda un poco al primer segmento de Resident Evil 4, okay, donde tú comienzas y es fuego a la lata, es tensión, okay, corre, estrés, aquí y allá, y hasta que finalmente como que, ok, voy a respirar ahora, vamos allá. Pero ya, ese primer segmento, yeah, cuando tú te metes en el ascensor, te vienen persiguiendo, oh my God, qué cosa más, sí, más estresante. Una tensión, excelente, épica. Yes. So, gente, nuevamente, si usted no ha jugado Dead Space en ningún momento, altamente recomendado. Yes. Déjame ver por aquí, dice por aquí, yo nunca jugué, oh, Gideon nunca lo jugó, oh, Gideon. Está bueno. Si te gusta ese tipo de juegos, así, que tenga su jumpscare, el juego es un juego de acción, pero, tienes que tener en cuenta que no te puedes ir muy trigger happy porque te quedas sin municiones. Está nuestro panita Vidium no lo terminó, se quedó en un segmento sin bala y entonces tenía que comenzar el archivo otra vez. Pues la manera en que salvó, no podía hacer mucho y lo dejó a un lado. Trátalo más como un Resident Evil de los clásicos, donde piénsalo dos veces antes de disparar. Pero ya, excelente juegazo. Ya a este punto el remake debe estar barato, ya han pasado unos cuantos años. Si tienes, sí, la oportunidad y te gusta eso, altamente recomendado. Yep, súper bueno. Yes. Dice por aquí Ghostmill que el sound design está brutal en el original y está mejor en este también. Juega con, yes, el 3D headphone. Uf. Yo recuerdo que había veces, tú ibas por un segmento y tú escuchabas como que las uñitas de las business estas, como, sí, que tocando metal, como unos tubos. Sí, sí. Y uno ahí con la tensión de que va a salir y no sale. Pero uno está todo el tiempo, se tarda uno un rato, porque uno está con la perse. Sí. A mí, yo lo que encontraba lo más flojo eran las sesiones estas de Zero Gravity. Uh-huh. Esas eran media flojitas, pero para ese entonces, Estaba bien. Yeah, it was okay. Era un poquito cumbersome era la cosa, pero aún así no eran tantísimas. Dice para aquí Metaverse, realmente iba para allá a talarle la finca a alguien y encontró, sí, Nicole, que era la jeva de él, y están los audiologs y todo. Dice, me encantó Resident Evil, dice Gideon por ahí, I'm gonna try it, está en el mismo top 3, le voy a dar un try. Oh, yes, sí, Gideon, en verdad que sí, te va a gustar un montón. El remake le dieron free, ya, en serio, lo dieron free en algún punto. Si lo dieron en Epic Game, a lo mejor lo tengo yo en el Epic Game Store y no me he dado cuenta. Has been completely reworked. Oh, nice. Me dice Ghost Milk. Eso es algo que uno tiene que hacer con los remakes. Uno respeta la historia, pero esas mecánicas que están anticuadas, ya vamos a darle un refrescazo. Vamos a ponerla que funcionen. Ahora sí que sí. Yes. Bueno, esa fue la primera imagen. Horror Nights 2026, tú dices. Suena bien. Uy, uy. Yes. Esta, más fácil no puede ser. Vamos a ver. Ok, acá tenemos a una especie de criatura frente a una luna roja en un campo de flores. Las flores son blancas, ¿verdad? Hay una especie de niebla, hay ciertos árboles alrededor. Hay también lo que vendría siendo, diría yo, el personaje principal. Tiene una pistola en la mano izquierda, a mano derecha. Tiene como que un arma para hacer daño de punzante, cortopunzante. Tiene un sombrerito, ¿verdad? Tipo 1800. Tiene como que una gabardina. Esto, a todas luces, esto podría potencialmente ser una imagen de la batalla final contra Big Boss en Metal Gear Solid 3, pero no. Esta es una imagen directamente de Bloodborne. Estamos viendo aquí al Moon Presence. Yes. Y esto es para el verdadero final, ¿right? Sí, ahí necesita los cordones umbilicales y cuánta vaina, y entonces... Ya, ajá. Yo no hice nada de eso. Yo creo que yo no conseguí ningún cordón umbilical de eso. Yo como que no recuerdo haber encontrado nada de eso. Es un problema conseguirlo, pero... ¿Cuántos son tres. Y están en un lugar donde uno tiene que salirse la progresión natural para poderlo hacer, o de casualidad uno se lo va a poder encontrar? Uno de ellos están escondidos de por sí. Pero uno de ellos sí es prácticamente activar el Chalice Dungeon y toda la cosa. So. ¿Y es un item o es...? Bueno, es un item, pero es un item que tú encuentras en un baúl o del piso, o un item que te suelta un boss o algo así. De baúl y piso, pero necesitas prácticamente defeat ciertas criaturas para poder pasar para... Oh, ok. So, me imagino que defeat son los bosses esos que son emocionales. Yo creo, yo no recuerdo si yo me metí para el alien. Sí, yo peleé con el alien por allá arriba. Sí, en el orfanato. Hay uno de estos que suelta un cerebro que tiene unas cadenas. No sé si recuerdas haber visto eso, pero ese prácticamente es un pozo. Y lo suelta ese enemigo, Coroco. Yes, ahora que me acuerdo, yo peleé con el alien ese, pero fue, yo creo que fue tú que me dijiste, mira, si te metes por ahí para allá, y toda una sección. Sí, y yo, oh my God, uno empieza a subir por ahí, ¿qué es esto? Se sentía que era como que, oh my God, hay otro mundo acá, ¿qué es esto? G ahí, mega, mega fácil. Ok. Esta es una de las difíciles. Tengo miedo. The Vault. Bueno, al tú decir The Vault, esto tiene que ser algún Borderlands. Ding, ding, ding, te lo voy a dar. Yes. Okay. Yo pensaba que esto iba a ser de las difíciles porque tú apenas jugaste un poquito de Borderlands. Yeah. Pero yo decía, puede ser que la saque porque yo, a pesar de que no ha jugado Borderlands, conoce de los diferentes puntos importantes dentro de la historia de Borderlands. Y The Vault es algo, un elemento súper importante. Eso. Sí, eso, y que aunque, ¿verdad?, los colores, y perdonen que no describí esto literalmente se ve como desde adentro de una bóveda, y afuera lo que hay es un paisaje grisáceo y con nieve y whatever, pero aún así pude detectar el cel shade que no me gusta. Por eso hice la conexión con Borderlands. Yes. Para más contexto en cuanto a la imagen, esta imagen es... cuando uno salta de un segmento a otro, o de un mapa a otro, ahí está el loading, Y ellos te ponen esta imagen y este es okay. cuando uno salta al mapa. So, aparenta ser que estás dentro de una cueva. No, simplemente es una imagen que ponen. Es okay. que está cortada, está recortada de esa manera. Y okay. uno pues llega allá. Okay. So, pensaría que era la perspectiva de alguien dentro de un hangar oscuro saliendo a donde sea que pues era esto. Ya, yeah, Borderlands 1, claro, Metaverse. Okay. So, a ver, por aquí, Metaverse dice, el remake lo dieron free ya. Ah, ok, se lo había leído. Bloodborne, Metaverse, Ghost Milk, lo sacaron. Dice Ghost Milk, hay un boss que también suelta uno, refiriéndose a los umbilical cords, Margo's Wet Nurse. Uh-huh. Ese es el bueno, penúltimo boss. Ok. Bueno. Esta vestida novia, arriba. Ya, yo eso no lo vi. Yes, vamos acá. Vamos para el próximo. Ok. Wow, aquí vemos una perspectiva de primera persona. Claramente es un juego de ninja, porque pues la primera persona lo que se ven son las dos manos y tiene unos shurikens. En modo de estrellita, shurikens planos, y hay unos ninjas atrás que están recibiendo los cantazos. Esto, diablo, gato, no estoy seguro si esto es Shinobi o es Ninja Gaiden Arcade. Wow, obviamente me tengo que decir por uno de los dos. Voy a decir que es Ninja Gaiden Arcade. No sé. Lamentable. Oh, Gio, yo jugué Ninja Gaiden Arcade hace poco. Yo sé, por eso es que pensaba que era ese. No lo vi. Pero. Este es Shinobi, el primer Shinobi shit. De Arcade. Okay. Cuando uno pasaba el nivel, te salía este modo que era un bono. Y entonces tú estabas ahí moviendo y tenías que tirar los shuriken antes de que los ninjas brincaran hacia la pantalla. Okay. Yo recuerdo yo nene en Sega Master System, en Arcade no, pero en Sega Master System yo tenía este juego y lo jugaba tanto que yo hacía esos bonus stages perfecto de que los mataba todos. Nice. Hace, I don't know, como 10 años atrás puse el ROM y ni a uno le doy. Ni a uno. Los reflejos no son los mismos. Recuerdo yes. que estaba allí hace 1000 años. No, es que también uno se aprendía el patrón porque siempre eran... Exactamente el mismo patrón de sí. salida, no había randomness. Sí. Pero yes, hoy día es como que ya no queda nada por ahí. Por acá en el chat, Metaverse dijo Shinobi, Ghost Mill dijo Shinobi también, por ahí la sacaron. Ghost Mill dijo Possibly The Revenge of Shinobi o el arcade version de Shinobi. Yes, la versión de Sega Master System tenía esto también, no se veía tan bien, pero estaba. Metaverse dice por ahí relajando, Fruit Ninja. Fruit Ninja estaba bueno. Eso fue un fenómeno. O para el próximo. Vaya. Oh, yeah. Este está fácil. Wow. Esto es. Déjame ver. Bueno, se ve aquí un juego de carrera, ¿verdad? Tienes el tiempo de lap, tienes dos laps. Tienes el tiempo total del lap. Esta foto fue tirada, ¿verdad? Cuando el jugador iba en cuarto lugar. A 42 millas por hora. Hay un letrero de Dodge. Hay otro que creo que vendría siendo de Chrysler. El logo viejo. Esto es un carro amarillo. Se ve la pista a mano izquierda. Yo creo que esto es Gran Turismo. Que es Gran Turismo. Esto es Gran Turismo. Gran Turismo 2, para ser más específico, pero Gran Turismo 1 y 2 se ven bastante parecidos. So yes. Yo sé que en su momento tú llegaste a jugar alguito de esto y fuiste víctima de que la progresión estaba detrás de pasar la licencia. Yo recuerdo en esa época mucha gente horrible, quejarse horrible. De que no puedo jugar con esta licencia. Así mismo. Yo estaba listo para que esto dique fuera un Cruising USA, pero de PlayStation. Mierda, No pasé ni. Yo creo que hice literalmente maybe 2-3 licencias y ya. Y después tocaba devolverlo porque fue alquilado. Yes. Y no lo renté más nunca. Hoy día son opcionales. De hecho, te dan recompensas. Si las pasas, te regalan un carro. Y si las pasas todas en oro, te dan otro carro adicional, pero ya no es requisito obligatorio. Puede ser que haya uno que otro evento que sí, que requiera que la tengas, pero la mayoría no, la mayoría están abiertos a que te metas ahí sin las licencias. Ahí, déjame ver por aquí. El Ghostmill dice por aquí, yo leí una entrevista súper interesante con el creador del original Ninja Gaiden. Resulta ser que la arcade version es su propia versión, pero no tiene nada que ver con este Famicom version, que es el original. Y yo siempre pensé que era un port. Yo me lo imaginaba, yo no había escuchado la entrevista ni nada de eso, pero yo me lo imaginaba porque el gameplay es totalmente diferente. Ninja Gaiden de arcade es un beat'em up y los enemigos que están por ahí son diferentes a los de NES. Yo lo trataba como que, ok, es otra cosa, es el primer proyecto y pensaba que quizás los había trabajado gente diferente. Gran Turismo, baby, por ahí Metaverse también dijo Gran Turismo. GG. Vamos por acá. Número 6. Vamos a ver. Okay. Aquí esto se ve en un arte cel shaded, ¿verdad? Tenemos la vida de Snake, ¿verdad? Arriba a la izquierda y claramente se ve Solid Snake, más o menos con el uniforme de Metal Gear 1, diría yo. Esto dice que hay al menos dos enemigos en pantalla, la alerta tiene 15 segundos. Esto, wow, gato, esto está difícil porque esto yo estoy 100% seguro que no lo jugué. Esto es un Metal Gear, probablemente de PSP. Y no es Zero Missions, porque Zero Missions era VR Missions, perdón. Eso era con Gray Fox y era todo verde, como que otro tipo de juego. Sí, eso era en PlayStation 1. En Japón, eso creo que estaba incluido con el juego. En los Estados Unidos fue standalone. Esto, wow. Esto no es Peace Walker, o is it? I mean, ese es el único juego que yo me acuerdo de PSP. No es Peace Walker, es de PSP. Ajá. En PSP hubo 4 juegos de Metal Gear. Uf. Estuvo Peace Walker, estuvo Portable Ops, y este es el primero de 2 que salieron allá. Okay. Este juego no es canon. No lo voy a sacar. No sé, no tengo ni cómo adivinar. Metal Gear Burundanga. Porque no me acuerdo, o sea, no tengo el wit para decir, ah, ok, pues más o menos en esta línea. El único que me acuerdo es Peace Walker. Y por la conexión que tenía con con Metal Gear Solid 5, esto en un momento dado, y Metal Gear Solid 5. Pero, ajá, no sé. Ok, este es Metal Gear Acid. Juego de estrategia / cartas, porque tú no mueves a Snake libremente, él se mueve en un grid, y entonces tú necesitas tener unas cartas para hacer tus acciones. Okay. Y entonces llegas a estos segmentos y te mueves si te quieres mover y planificas tu ataque y todo. Es bien diferente a lo que uno espera de un Metal Gear. Ah, sí. Si ese no es tu vibe de batallas de ese tipo, del flow de juego de ese tipo, este juego no es para ti. Yes, pero Metal Gear Solid Acid o Metal Gear Acid. Este juego yo tengo el primero y el segundo. El segundo nunca lo he jugado. El segundo lo compré en una convención. Estaba súper barato. Yo creo que lo compré como en $5. Uh-huh. Pero ya nunca lo compré, nunca lo jugué. So, está por ahí todavía. Pero ya, Metal Gear. Excelente. Por ahí, Ghostmill lo sacó. Okay. Con lo popular dice Ghostmill que están los deck builders ahora mismo. Me sorprende que no hayan hecho una secuela o un remaster. Pero that's Konami for you. Yes, deberían aprovechar, exacto, coger el 1 y el 2, darle un lavadito de cara y soltarlos por ahí. Pero ya. Yeah. Okay. Bueno, vamos para el próximo. Vamos a ver. Ok, aquí vemos a un Velociraptor con unos guantes de boxeo, claramente un canguro con guantes de boxeo, y a la parte de atrás, ¿verdad? Los guantes de boxeo del canguro están en rojo, los del Velociraptor en azul, y hay algo más con guantes de boxeo amarillo, que maybe es un cangurito más pequeño. Yeah. Esto, so, creo que esto es Tekken algo, un final de Tekken, pero no... No especifico cuál Tekken, pero sí, es early on. Es Tekken 4 para atrás, obligado. Esto, pero which one, I don't know. Yes, esto es Tekken 3. Tekken 3, uno podía desbloquear un montón de cosas si seguía jugando, y entre lo que podía desbloquear el Raptor este, que creo que se llamaba Alex, uh-huh. Y el canguro creo que se llamaba Roger. Sounds about right. No estoy seguro. Entonces, en otro Tekken está el pequeñito, creo que pelea. Ahí sí que no estoy seguro. Pero esto es Tekken 3. Okay. Por ahí Ghost Milk lo sacó, pero no estaba seguro si era Tekken 3 o Tekken 4. Era Tekken 3. También acá en Tekken 3 había como un dinosaurio amarillo chiquito. Que todos los hay le whiff, me parece. Yes, Tekken 3. Este es medio trambólico, pero yo sabía que este lo ibas a sacar. Excelente. Vamos. Sí, trambólico sí, la escena media random. vamos para el número 8. Okay, vamos a ver acá. Ok, en esta escena, este es Alex, claramente, jugando aquí las palancas de Final Fantasy VII. Esto, vemos un dogo con una especie de aparato... De hablar, ¿verdad? Un auricular con este micrófono. Literalmente tocando dos palancas, una roja y una blanca. Hay un botón como de pánico más a la derecha en una computadora arcaica. Esto, maybe de los 50, 60, lo que vendría siendo una computadora de esta tipo Star Trek, ¿verdad? De las escenas. El perro está parado en las patas de atrás. Esto, gato, ¿qué puñete es esto? O sea... Esto, déjame ver. Yo creo, déjame hacer memoria, espérate. Porque si no me equivoco, hablando de Silent Hill, habían unos finales random. Y yo no sé si fuiste tú mismo el que lo mencionaste. De que había un final, de que la cámara paneaba o algo. Y entonces era, o era uno aliens, y otro era un perro que era como un director. Y yo voy a decir que esto es uno de los finales de Silent Hill 2. Yes, Silent Hill 2. Por ahí Ghost Milk lo mencionó. Me estaba diciendo. Okay. Yo nunca lo vi en su tiempo, pero haciendo memoria de algo tan random. Yo creo que Gato mencionó algo. ¿Esta es la que tú estabas diciendo? Yes. Okay, exactamente. Esta era. Yes. Okay. So, Betaverse dijo por ahí que este Alex jugando Final Fantasy VII. Sí, yo también. Alex haciendo un cameo en el podcast de esta semana, en la trivia. Yes. So, esto yo nunca lo vi first hand. Fue que me enteré con el paso de los años y la internet de que, oh, está este final. Pero ya era uno de los finales que podía tener el juego de Silent Hill 2, la cosa más random del mundo. Yeah. Totalmente random, de hecho. No se ve como si fuera, ¿verdad?, algo perteneciente a Silent Hill, pero ajá. Then again, ¿qué es en Silent Hill? Cuando analizas bien, you know. Dice Metaverse, dice, final de Mir. Sorry, pero yo me quité de Silent Hill 1 por esa Mir. ¡Eh, YOLO! So, yeah, si usted no sabe, no había escuchado esto, no era difícil sacarlo porque tú no ves nada de que te dé el vibe de ese juego. So, para nada. Y Jay Sparrow que se acordó de lo que habíamos mencionado acá. Solamente por eso, porque me acordé, porque definitivamente no iba a saber. Nope. Bueno, número 9, y estas de las que yo considero que son difíciles, pero yo creo que tú no has jugado este juego. Ok, acá este juego se ve otra vez en tonos grises. Es como un satélite, por lo que se ve como unos paneles, se ve la luna arriba. Esto es como un estudio. No sé, hay como unos walkways de metal, es como si estuviera cayendo lluvia desde arriba. Es como si el personaje o la cámara estuviera mirando hacia arriba. Y se ve, pues, el color que predomina es negro. Wow. Juegos que yo no haya jugado y que Gato pueda trolearme con ellos. Maybe Portal. Maybe Portal 2, por ser el más que, you know, sacó popularidad. Maybe había un juego que se llamaba algo de Tacoma. Era Tacoma o something. Que era del espacio también. Esto, pero no. No sé, honestamente. No, con lo que estoy viendo en pantalla, no tengo suficiente información para decir, ah, este juego es esto. O sea, no. No sé. Y escoge uno, por eso de. Ah, Portal. Portal 2, vamos. Ding, ding, ding. Ay, mira, ding. Vete pa'l carajo. No puede ser. Yes, it is. Es what? Portal 2. Wow. Y esto, si usted no lo vivió, es bien difícil que usted sepa a qué juego pertenece esto, porque lo que se ve es la luna ahí. Y sé qué tiene que ver la luna con Portal. Gente, spoiler alert. Si usted quiere dejarse sorprender por la historia de Portal 2, la cual es buenísima, deje de prestar atención con vos por unos minutitos, porque voy a decir por qué esto, el que lo jugó lo reconoce. Ok, vamos, comenzamos spoiler now. Cuando estás en el final, estás en la batalla final, llegas a un punto donde básicamente no tienes opción y dices, ¿qué rayos hago? Y estás mirando, el portal es en first person, la cámara básicamente se mueve para que tú veas la luna. Okay. Y hay un leve brillito y eso te da un spark en el cerebro, porque dentro de la historia del juego, cuando te hablan y eso, tú aprendes que para que los portales funcionen, las paredes tienen que ser pintadas con una pintura especial. Pues tú no puedes hacer portales en todos lados. Y esa pintura especial la hacen con un material que se consigue en la luna. Okay. Y eso te lo dicen más temprano el narrador ahí, que es el, ¿cómo se llama? El J.K. Simmons, el que hizo en Spider-Man. Simmons. Él hace voiceover para esto y en un punto te lo dicen. Es algo que they mention. Y si tú te acuerdas de ese detalle y captas el destello que te da la luna, yo me acuerdo ese momento. Y dije, no, no. Y tú coges y disparas el portal a la luna. Problem solved. Qué cosa más épica. Yo no lo podía creer. So, yes, nice. Esto es Portal 2. Ese momento... Súper, súper salvaje. Esto que parece lluvia es debris. Ok. Lo adiviné, totalmente adivinado. Yo no jugué Portal 2. Intenté ver streams de Portal, me mareo. O sea, no puedo bregar con Portal. Ah, no ves el stream, juégalo a tu ritmo. A la gente que juega Portal y se mueve súper rápido, a mí me pasa igual. Me da un dolor de cabeza increíble. Yeah. Pero si lo juegas a tu ritmo, está chilling. Pero, yes, Portal 1, altamente recomendado. Tiene sus elementos de historia. Portal 2 trabajaron una historia súper desarrollada. Trabajaron sobre lo que ya se conocía. Uf, fue gaso. Nice. Para no tener spoiler y Cosmiel puso el stream en mute para no coger spoiler y se lo cogió en el chat. Okay. Sorry. No lo voy a inmediatamente, espera que se te olvide. ya estamos de vuelta sin spoilers. Yes. Y ahora vamos para la última. Esta también súper fácil. Esta yo sé que tú la vas a sacar. Déjame ver. Oh, wow. Esto acá se ve, ¿verdad? Lo que vendría siendo agua arcaica de un juego de PlayStation 1. Hay unas paredes derruidas, ¿verdad? Cogiendo un poquito de damage, ¿verdad? De agua, de daño en el agua. Hay unas tablas flotando. Hay una especie de candelabro, ¿verdad? O de device de luz, una lámpara guindando. A lo último hay un puente, hay una especie de verja que divide o separa el canal de agua Claramente esto es Venecia en Tomb Raider 2. Era la rendición de Venecia. Ding, ding, ding, ding. Diablo, clásico, clásico, hermoso. Hermosos recuerdos de Tomb Raider 2. Juegazo, juegazo. Juegazo. Yo nunca fui fan del gunplay en Tomb Raider. Ajá. Pero no. Era como, ¿quién? ¿Y quién? Quien te diga que amaba el gunplay de Tomb Raider está mintiendo. Tomb Raider era, ¿cómo es? Uno lo amaba por todo lo demás, pero... Por el puzzle, pero ya, el gunplay era como... Nah, eso era una porquería. Eran unas esponjas de bala los enemigos, y como yep. Que, come on. Yep. Y con tú que tenía el auto-lock, porque ella se lo guiaba en donde quiera que era un blanco, era una porquería. Pero los puzzles y descubrir poco a poco, y para mí por lo menos el variar de sección en sección, de segmento en segmento en Tomb Raider 2, particularmente a mí me voló la cabeza. En Tomb Raider 1 pasaba, pero acá ella tenía cambios de outfits. Entonces era bien nice tú poder ver, ¿verdad?, cómo ella iba modificando su look, ¿verdad?, a medida que iba cambiando en el juego. Y yo por lo menos era locura con ver, ¿verdad?, ese segmento después de Venecia, que si no me equivoco, después caías al Tíbet y entonces tenías el bomber jacket de cuero. Esto era espectacular. Espectacular. Yes. Esta fue mi primera entrada dentro de Tomb Raider. Yo recuerdo que en Toys R Us de Atillo tenían un PlayStation de demo con Tomb Raider 2. Uh-huh. Y para ese entonces yo no tenía PlayStation 2. Lo que hacía era que cuando podía lo alquilaba. Y lo probé. No, pero esto era de PlayStation 1. Esto era PlayStation 1. Sí, sorry, PlayStation 1, no, PlayStation 2. Estoy con el Tomb Raider 2 y el PlayStation. Yo no tenía PlayStation 1, lo que hacía era que lo alquilaba cuando podía. Entonces, tan pronto lo traté en el Demo Station, oh, wow, esto me gusta. El Demo Station era el Great Wall, el primer nivel, y oh, nice. So, recuerdo alquilar el PlayStation, y lo alquilaba Tomb Raider y Gran Turismo, porque en el videoclub donde yo iba, te lo alquilaban por $20 el fin de semana con dos juegos. Y era Gran Turismo, Tomb Raider. A veces no era Gran Turismo, a veces era NBA Live 99 o el que estuviera en ese año. Pero yes, eso fue así por bastante tiempo hasta que finalmente tuve mi PlayStation y compré como tal Tomb Raider 2. Luego pues jugué Tomb Raider 3, los otros Tomb Raider. Yo nunca acabé este juego, a pesar de que lo tenía. Oh, wow. Nunca lo terminé. En parte yo no tenía memory card a principio. Sí. So jugaba hasta que pues se me acababa el tiempo y después tenía que volver a jugar. Eventualmente ya tenía memory card, pero ya para ese entonces lo compré porque quería jugar Final Fantasy. Horrible. Estaba como que más invested allá. No descarto en algún punto, particularmente porque sabes que sacaron las colecciones y todo esto. Rejugarlo porque la parte de puzzle solving a mí me gusta. So, es muy buena, es muy bueno Tomb Raider 2 particularmente. A mí me gusta, de todos los Tomb Raiders, yo diría que si tengo que seleccionar uno de los Tomb Raiders clásicos, Tomb Raider 2 sería mi favorito. Cómo empieza el juego, otra vez por los biomas que uno va, los cambios de looks de Lara, etcétera. De verdad que para mí era bien nítido. Y de hecho, aquí en Venecia, es verdad que no es tan open como tal vez te gustaría, pero si mal no recuerdo, uno incluso se monta en uno de los botecitos y también tiene parte de acción. Yeah. En uno de los botes, hay también dinámicas de diversas armas, que si bien el gameplay de las armas pues no es óptimo, tú variar de armas early on en el juego versus en Tomb Raider 1, que era un poquito más, no difícil, pero la progresión de tú encontrar armas era distinta a Tomb Raider 2. Y obviamente también hubo un leve enhancement gráfico, una leve mejora gráfica de Tomb Raider 1 a Tomb Raider 2 en el mismo PlayStation, donde había una mezcla, ¿verdad? Como lo que están viendo en pantalla, que había imágenes que eran renderizadas, ¿verdad? En píxeles y toda la cosa, y otras que eran como fotos. Entonces había una mezcla de eso todo el tiempo, la música también, el suspenso de ella poder encontrar qué era lo que tenía que hacer en este juego. Y tanto en el primero como en el segundo, pero más en el segundo, Tomb Raider se veía más la línea de lo fantástico, lo esotérico, lo inexplicable, ¿verdad? Porque La última pelea de Tomb Raider 2 es una pelea que tú no te esperas, ¿verdad? Contrario a la 1, que en la 1 habían cosas sobrenaturales, pero no tanto como en el 2. En el 2 ella prácticamente hace un par de cositas interesantes. No voy a entrar en detalles, no voy a tirar spoilers de un juego de más de... De 30 años ya. Pero está bueno, de verdad. A mí me gustó mucho Tomb Raider 2. Tomb Raider 3, pero el 2, espectacular. Hablamos de Tomb Raider y salió por ahí Nani. Nani, ¿y ya? De la tercera cuerda. Muy buenas noches, Nani, ¿cómo estás? Let's go. Bienvenida, Azuquita. Ahora ya. Que Nani estaba jugando, yo creo que era el 3. Yo recuerdo haberla visto jugándolo en stream, pero no recuerdo cuál de los Tomb Raider era, pero era de los nuevos. También Kotaino estuvo jugando la colección. El 5, dice. El 5, oh, sí, wow. Ya moví el chat, ya tengo acceso al chat. Ghostmill dice que piensa jugar los remasters, lo vas a gozar. Pero el 5 no se llamaba Tomb Raider 5, era Revelations, ¿verdad que sí? Yo creo que Nari, eso... confírmame. Yo no llegué o a Revelation era el 4. Déjame ver. No tenía número. Del número era del 1 al 3. Chronicles. Ok. Chronicles es el 5. Ah, pues el que mencioné es el 4. Revelations es el 4. Que ella jugaba en Egipto. Y ese ahí me llamaba mucho la atención. También, pero era bien... de momento lo jugué un poco y no lo terminé. El de Revelations. Me lo prestaron. Revelations era en Egipto y tú llegabas y lo más que me gustaba era que podías manejar. Te montabas en un jeepcito y tú ibas de punto A a punto B en el jeepcito y entrabas a ciertas tumbas y lo que fuera, pero el mundo de Revelations se sentía vacío. Como imagínate estar en Ocarina of Time, tres veces peor de lo que Ocarina of Time realmente estaba. Era horrible. De momento salían unos escorpiones. Y después no encontrabas más nada por horas de juego. O sea, era horrible, de verdad, horrible. Oh, wow. El world design era bien malo. Oye, eso a mí me desanima cuando hay mundos grandísimos con nada en ellos. Como que, guay, por mejor tírame de una escena a la otra y me mueve. Sí. Breath of the Wild tampoco, Ghost. Breath of the Wild tiene una combinación rara. Hay segmentos que se sienten bien vacíos, pero otros bien llenos de vida, pero... por eso no mencioné Breath. Desgraciado. Estoy acá en Wikipedia y busqué el listado de juegos. Hay 19 juegos de Tomb Raider. Ya habla. El primero salió en 96 para Saturn y PlayStation 1. Yep. Y entonces salió el Tomb Raider 2, salió para PlayStation 1. Salió para computadoras también, etcétera, pero manteniéndolo acá en consola. Tomb Raider 3 salió para PlayStation 1. Tomb Raider The Last Revelation. Ese. Para PlayStation 1 y Dreamcast. Entonces, malo. En el 2000 sacaron un Tomb Raider para Game Boy Color. Y el lo recuerdo. Eso yo ni sabía que había uno para Game Boy. Ahora que lo dices, lo recuerdo. Malito, pero sí. Salió también Tomb Raider Chronicles en el 2000. En el 2001 salió otro más para Game Boy Color. Tomb Raider Curse of the Sword. Ese no me acuerdo. Luego para el 2002 salió otro más para Game Boy. Para Game Boy Advance. Tomb Raider The Prophecy. Para PlayStation 2 salió Tomb Raider The Angel of Darkness. Ese me acuerdo. No lo jugué. 2006 Tomb Raider Legends. Y si yo no me equivoco, Legends es el que es un remake del 1. Creo que sí, que juega con otra ropa, pero son los mismos spots. Ok. Si no me equivoco. Salió en el 2006, 2007 Tomb Raider Anniversary. Uh-huh. 2008 Tomb Raider Underworld. Ya estamos en generación de PlayStation 2, by the way, que no lo he mencionado. Para allá, PlayStation 3 salió Lara Croft and the Guardian of Angel, que me parece que era un twin stick shooter. Para el 2013 salió Tomb Raider, que es lo que ha hecho Crystal Dynamics, ahora la nueva saga. Uh-huh. Luego Lara Croft and the Temple of Osiris, que también como que de arriba, es isométrico. Yeah. Guardian of Light, que era resolviendo puzzles, dice por ahí Sonyville. By the way, ese es el Sony, que... ese portal por ahí. Había uno que era como Hitman Go, que era en un board. Ese era... ¿Lara Croft Go? O... Ese no lo veo aquí en la lista, pero puede ser que no se llame Lara Croft Go y sea uno de esos. Déjame ver. Este, también por aquí, Rise of the Tomb Raider, que este es de la saga nueva. Shadow of the Tomb Raider, también de la saga nueva. Y luego, pues, el Tomb Raider 1 through 3, este, The Remaster. Y entonces el otro es del 4 al 6. Yeah. Que son los remasters. Nice. Ese salió este año, según esto. Sí. So, wow, papo. Tomb Raider en la casa. Let's go. Yes, pero sí, yes. Esta imagen, Tomb Raider 2. Excelente juego. Sí, sí. Bueno, regresamos acá. Y vamos entonces con qué es la que hay, Gio. Arranque usted, qué es la que hay con usted. Claro que sí. Pues mira, esta semanita estuve jugando un poquito de Absolum, jugué Silksong en múltiples finales. Yo, para los múltiples finales de Silksong, lo que hice fue que guardé cierta data, ¿verdad? Y la subí al cloud, después descargué antes de hacer ciertas cosas para asegurarme 100% de que lo estaba haciendo correctamente, porque el final, o uno de los finales, es potencialmente perdible. Entonces, quería asegurarme de que lo podía hacer sin margen de error. Así que lo que hice fue que hice un save point y pues guardé y subí al cloud, después lo descargué otra vez, etcétera, etcétera. Esto, pero me gustó bastante. Me gustó bastante. Hice el final normal. Hice el final malo. Que, gato, uno pensaría, y por ejemplo, si te pones a pensar en Hollow Knight, el final malo de Hollow Knight es relativamente sencillo de sacar. No tienes que fastidiarte mucho haciendo nada. No. En Silksong te tienes que romper la business haciendo varias cosas que te dejan vulnerable. Simplemente ahí lo voy a dejar. Dejan a Hornet vulnerable. Esto, y hay manera de tú eliminar eso que te deja vulnerable y continuar, ¿verdad?, enfrentando al boss y lo que sea. Pero el juego quiere que tú enfrentes al boss de manera vulnerable para sacar ese final. Es bastante, bastante intensa la cosa. Pero lo logré, ¿verdad? Así que ya tengo dos finales down. Ya estoy oficialmente en acto 3. La manera que comienza acto 3 es muy ingeniosa. Y pues se sospechaba de que se había resuelto un problema cuando realmente pues no resolviste tanto del problema. No voy a entrar en detalles, ¿verdad?, para no dañarle la experiencia a los que lo estén jugando, pero si usted terminó Silksong, ¿verdad?, en acto 2 y usted vio créditos y de momento entró otra vez al menú y nada cambió y nada, dese una vuelta por todas las áreas otra vez y pues continúa explorando porque no lo ha acabado. De igual manera, pues estuve jugando Fortnite cambió de temporada, me disfruté muchísimo la temporada de los Simpsons, pero ellos ya básicamente terminaron el capítulo, ¿verdad? El capítulo 6, y ahora estamos en Fortnite capítulo 7, y dentro del capítulo 7 pues habrá múltiples temporadas. Ahora esta temporada trajo múltiples cambios, entre ellos hay cambios en movilidad. Ahora cuando algún enemigo te baja, si no te despacha para el lobby, tú tienes oportunidad de rodar más rápidamente que simplemente hacer el crawl, ¿verdad?, y buscar el cover para que no te bajen. Hay un item que te puedes revivir tú mismo. Hay guaguas para revivir que tienen bota, ¿verdad?, de estas que no permiten que se muevan, pero hay otras que no tienen. Son drivable, son ambulancias. Así que pues puedes revivir on the go. Obviamente la parte de atrás está abierta, así que si tienes gente atrás y hay alguien reviviendo, tú quieres buscar swivel, ¿verdad? No quieres ir en línea recta porque los tiros van a eliminar a la persona que se esté tratando de revivir ahí atrás. Hay armas, hay cambios en las armas, cambios en el pacing del juego un poquito, hay varios glitches, como es habitual, ¿verdad?, cuando hay un cambio en transición de una temporada a otra. Y el cambio, ¿verdad?, uno de los cambios más sustanciales es que ya no caes desde el Battle Boss. Ahora llegas a la isla en una tabla de surfing, porque la dinámica el gimmick hasta el momento es West Coast. Estás como que en Hollywood, y de hecho creo que se llama Battlewood, ¿verdad?, jugando con la palabra de Hollywood. Hay varios personajes de originales, entre comillas, que retintan actores. Está el equivalente a Marilyn Monroe, está el equivalente a Bruce Lee, está el equivalente a... Está Michael J. Fox en su papel de Marty McFly. Esto, y pues varias, ¿verdad?, dinámicas un poquito diferentes. Esto, y pues el pacing del juego cambió junto con otros cambios también. Yo no estoy mega encantado de la vida, contrario a como venía de Los Simpsons, que esa temporada para mí fue peak. Este, tanto Los Simpsons como la temporada donde estaban los superhéroes, yo creo que han sido las dos temporadas que me he disfrutado más. Cuando digo superhéroes, cuando estaba el castillo de Doctor Doom, cuando estaban las torres de Iron Man y toda la cosa. Esto, de verdad que eso para mí fue otra cosa sumamente disfrutable. Ahora, pues, obviamente, siempre se pasa bien en Corillo. Esto, y no es que voy a dejar de jugarlo, pero no sé, Los Simpsons para mí fue otra cosa. Estuve jugando Tekken también, Tekken 8, este, y me fue bastante bien. Estuve, tuve una racha de 8 wins. Esto, nice. Sin perder. Esto, y de hecho, pensé que le iba a perder el gato porque me tocó contra un Armor King. Esto, y me la dejó caer la primera. Yo dije, aquí me voy a fastidiar, pero no, le gané, le pude ganar. Este, así que hice unos ajustes ahí. Estaba jugando con Victor. Estoy probando unos mid combos ahí y tratando de cortar lo que creemos que es imparable, ¿verdad? El triángulo, triángulo, triángulo. Hay una manera de cortar el combo, de cancelarlo y hacer algo. Ajá. Este, so estoy practicando eso. Estoy disfrutándolo bastante. Y aparte de eso, ¿verdad? Como es tradición en mi caso, en todos los días de Acción de Gracias, pues terminé Super Mario 3. Esta vez un poquito más rápido, ¿verdad? Porque pues el tiempo estaba limitado. No jugué en la consolita pequeña, que es donde me gusta, con el control clásico. Jugamos en el Switch y utilicé todas las flautas habidas y por haber. Acabé el juego como en 40 minutos o menos y vámonos que es tarde. Pero lo acabé, ¿verdad? Que esa es parte de algo que me disfruto mucho todos los días de Acción de Gracia. Aparte de eso, tuve la oportunidad de comenzar a ver Stranger Things. No lo hemos terminado, pero ¿verdad? Lo que hay disponible ahora mismo, esta temporada está picada por el medio. Hay unos episodios disponibles ahora y otros que van a estar disponibles creo que en Navidad. Esto va muy bien. Va muy bien, muy bien. Estoy muy satisfecho con lo que he visto hasta el momento. A mí fuera de eso, gatito, nada más. Y le damos la bienvenida por ahí a Ichi Banca y también al Piolo, que no lo vi. Bienvenido, muchachos. Gracias por estar por ahí. Life dice que se acabó Tomb Raider y que se va. que ya no quiere saber más nada de esto. Faltó la imagen de Minecraft, dice por ahí Sony Bell. Lo pensé, lo pensé. Yo estaba arremillado ya para Minecraft rápidamente, pero no tuve que aplicarla. Lo pensé, pero activamente no lo hice. Pero ajá, esto, y nada, ahí estamos al día entonces con lo que estaba haciendo yo y con el chat también, gatito. Nice, suena súper cool, mano. En mi caso, no he jugado PlayStation at all. Este, mi nena pues está de break y retomó Hogwarts Legacy, que ella lo comenzó a jugar el año pasado, más o menos para esta época. Y pues se acabaron las vacaciones y dejó de jugar. Este, en la semana, pues, ella no juega videojuegos. Y entonces, ha estado todos estos días dándole, que yo no he tenido break de jugar. Pero, como no tenía este break de jugar, me puse a hacer cosas acá en la computadora. Y de vez en cuando me cogí un breakcito y me ponía a jugar Balatro en PC. Yo lo compré en PC. Mi plan era jugar durante el maratón de Extra Life Balatro. Pero por ahí de madrugada pasaba algo que OBS como que no lo quería capturar y entonces no me puse a troubleshoot it. Dije, ¿sabes qué? No voy a jugar, pues no quiero ponerme a hacer aquí testing y juego otra cosa, pero como he estado en esa dinámica, pues me puse a jugarlo. El juego me crachea qué sé yo, como a los 10 minutos simplemente se cierra, boom, no sé qué pasa. So, es jugable, pero ya, se cae. Dicho eso, pues me daba break de jugar y como no lo había jugado en PC todavía, pues no tenía nada desbloqueado. Pero claro está, vengo con todo el conocimiento y toda la estrategia desarrollada jugándolo en Android. Uh-huh. Y estoy, pero que matando, de que se siente tan y tan fácil esas primeras, esas primeros runs. Aun cuando uno no tiene desbloqueado montones de Joker, pues ya uno sabe cómo proceder. Y antes de que el juego se ponga más difícil, que te aumentan la cantidad de puntos que requiere, ese primero challenge es bien flojito. Yo me acuerdo cuando yo comencé a jugarlo que se me complicaba la cosa aún así. Pero ya no. Ya uno sabe y no tiene maña y identifica cosas. So, me la estoy pasando bien. No se va a convertir en mi plataforma principal para la palabra. Yo sigo jugándolo en Android. Es algo que juego todos los días. Me falta el último challenge. O bueno, el que yo creo que es el último challenge. Es la segunda página. El challenge de Jokerless. Santo Dios. Llevo como 3 semanas. Que todos los días yo le doy por lo menos un roncito. Hay run que acaban bien rápido. Hay veces que el run va bien y muere. Pero lo intento. Y es eso mismo. Es completarlo sin jokers. Y entonces cuando tú vas al challenge, no te salen jokers en el store. Ningún item que pueda generar este jokers. Es a pulmón. Y he estado trabajando en desarrollar esta estrategia para eso. Lo más lejos que he llegado ha sido al round número 16. Y son 24, me parece, que para completar el run. So, pero yes, está difícil. Depende mucho de la suerte. Depende de que te salgan las tarjetas para mejorar el tipo de jugada que tienes en mente para tu estrategia. So, seguiré por ahí. Eventualmente me tocará la suerte y lo pasaré. Pero ese es mi nuevo entretengo Balatro en Android. Ahí ya tengo todo desbloqueado. Es cuestión de completar esos challenges y completar los gold stakes de cada suit. Esos están difíciles porque a medida de que tú completas, tienes un deck de cartas y ese deck tiene unas reglas en particular, lo completas en el nivel más fácil y luego te lo complican un poquito y un poquito. Hay como 10 niveles y el último nivel está bien difícil por todas las condiciones que te ponen. Por ejemplo, la puntuación que es requerida para poder clear el level aumenta mucho más rápido que los otros. Los jokers and jokers que son eternals, que si lo obtienes no puedes deshacerte de ellos. Y tú, hay veces que hay jokers de esos que son muy buenos para principio del juego, pero ya para a mitad del run es bueno que te deshagas de ellos porque necesitas otros jokers mejores. Pero idealmente unos jokers que scale up. Pues hay jokers que ya te dan un buen bono, pero ya a mitad de juego son irrelevantes y tienes que... Pero si son eternals, no puedes romperlo, no puedes venderlo, no puedes hacer nada con ellos. Y pues muchas veces tienes que simplemente ignorarlo. Hay jokers que son de renta. So, por cada vez que lo tengas en una mano, te quitan $3. On top of that, ya tú estás corriendo con reglas que no te dan dinero en los challenges regulares, en los que son anti, small blind y big blind. So, son todas las reglas para hacértelo difícil. So, me faltan todos los gold stakes excepto de 3 decks. Y son como 10 o 12 decks diferentes. So, todavía tengo juego suficiente ahí para seguir completando. Yo no me mato mucho, simplemente digo, ok, voy a tratar, este es el nuevo objetivo para ahora. Y lo trato un tiempo, si no me sale, pues me muevo a otro de los que tengo por ahí. Eso me mantiene entretenido, es un juego que puedo jugar en un ratito pequeño y si tengo que dejarlo, pues lo pongo a dormir y luego regreso y está donde me quedé. So, estuve jugando Balatro en PC. Adicional a eso, compré un puzzle marca Cuoca. Yo nunca había comprado eso. Pero yo no sé si ustedes alguna vez se han encontrado con unos anuncios de unos puzzles que se llaman Odd Pieces, es la compañía. Y entonces, a mí me salen porque probablemente como la internet sabe que yo compro Jigsaw Puzzles, pues me salen esos anuncios. Pero son unos Jigsaw Puzzles que las piezas no son las tradicionales de Jigsaw Puzzles, sino que tienen shapes medios extraños. Por ejemplo, habían unas que la pieza era una estrella, había otra que era como un fuego, había otra que era como un carro, un corazón. No todas son así, pero tiene esa y tiene de las otras que parecen más regulares alrededor. Y entonces las imágenes siempre son como Where is Waldo, esta imagen que tiene como 1000 personajes metidos ahí dentro. El que yo compré, lo compré en las ventas de Black Friday, y era, si saben, el festival este de música Burning Man, pero era Burning Man, pero en vez de ser Burning Man, era Burning Ham, y tenía un ham gigante, y todo es una escena de... Entonces, la imagen que tú ves en la caja no es la imagen que estás montando. Sí, es más o menos igual. Lo que sucede es que la que está en la caja es el antes y la que estás montando es el después de cierto tiempo. Y entonces, por ejemplo, qué sé yo, hay dos personas que están brindando y después tú estás montando el rompecabezas y esas dos personas están brindando, están tiradas en el piso así, bojachas. Cosas así. Entonces, viene con unos sobres donde te dicen, no abras esto hasta que completes el pozo. Yo sospecho que lo que va a suceder, y digo sospecho porque todavía no hemos terminado el pozo. Lo comenzamos el viernes y todavía está ahí. No, no nos falta mucho. Yo creo que lo terminamos esta noche. Pero ha estado intenso. Está demasiado fuerte para niños. Después me puse a chequear y dice, oh, dice Teenagers and Adults. Mi nena estaba frustrada porque Claro. es bien difícil montarlo porque la piececita cabe un personaje de eso casi completo, de los que están en el dibujo. Entonces, no tienes como que mucho overlapping, como que para machar, y tienes que depender mucho del shape de la pieza para montarlo y el color del fondo y qué sé yo qué. Eso toma más tiempo. Pero ya, me imagino que una vez uno lo termine y abre el sobre, me imagino que vendrán con una dinámica de Where is Waldo, dice, ah, consigue tal cosa y tal imagen. Yo creo que se presta muy bien para eso, porque uno ha mirado tantas veces esas piezas y nota los subtleties de aquí, de allá, de los diferentes elementos, que yo creo que una vez lleguemos ahí, pues va a ir bastante rápido, va a ser divertido. So, esos puzzles, el que marca... Odd Pieces cuesta $40 y es como que, wow, me gusta el concepto, pero no, yo no voy a pagar $40 por un jigsaw puzzle. So, este lo conseguí en $13 en las ventas de Black Friday y so far me gustó un montón. So, voy a tirar por aquí, por si alguien está interesado en el producto, voy a tirar ahí el nombre. Lo puedo buscar así en Amazon. El precio regular no es $13. Estaba en 13 porque era Black Friday, etc. Yo creo que el precio regular es como 20. Pero aún así es más barato que el de Odd Pieces. Y yo creo que es el mismo concepto. Adicional a eso, pues compré el joystick de 8B2 porque lo quería negro. Eso me llegó. Pero es más o menos lo mismo. Este es para Xbox y PC. Yo no puedo conectarlo a Android, pero that's fine. Pues este vive aquí en la computadora, etc. El otro yo lo quiero para otra cosa. Adicional a eso, yo estaba desde hace algún tiempito pendiente a comprar un handheld que no fuera muy grande. Para podérmelo echar al bolsillo y tenerlo por ahí. Y cuando quisiera jugar algo en esos brequecitos que requiriera un control, tener esa opción. Yo tengo un PSP, yo tengo un DS y todo eso. El DS, sort of, era una opción, pero mi DS no está apoyado. El PSP está apoyado, pero el PSP es más grande, es más bulky, no puedo echarme al bolsillo. Y entonces, hay esta compañía que hace estos dispositivos, se llaman Ambernake. Y compré este. Si usted recuerda, para allá, para principio de los 2000, el Game Boy tenía este modelo, yo creo que era el SP. Si no me Pues equivoco, sí. esto es Ambernic RG34 XXSP. Está disponible en Amazon y lo venden, yo creo, en Play Asia y todo esto. En Amazon cuesta un poquito más caro, pero pues está por ahí disponible. Y entonces lo compré y durante este fin de semana estuve dándole el puyazo. Lo primero que hice cuando lo prendí, no me gustaba el sistema operativo con el que viene. Es como que me sangraron los ojos, por poco tengo que ir a sala de emergencia. Y entonces me puse a investigar y uno le puede reemplazar el sistema operativo. Y entonces estuve bregando con eso, lo voy a aprender por ahí. Y entonces tiene, básicamente, Échala. Batocera. No se ve bien, pero... No, porque rebota de la del screen. Sí. Pero Después que le instalé el nuevo sistema operativo, me di la tarea, ok, vamos a ver qué tan poderoso es este sistema. Deja ver si maybe captura algo. Ahí más o menos, si lo pongo de lado, como que captura alguito. Sí. So, ahí está el sistema operativo, que se ve súper lindo. Se ve la imagen de Super Nintendo ahí. Yes. So, Game Boy, Game Boy Advance, ah, esta está muy Sega, clara. Esto es un Sega Dreamcast. Genesis, ajá, Game Gear, ese sí no sé. ¿Qué PlayStation diste? One. So, para mi sorpresa, corre PlayStation One nítido. Lo cual, yo diría, no tanto sorpresa. Yo he corrido PlayStation One en cositas más o menos de ese power. Ajá. Pero corre Dreamcast, no todo bien, pero corre Marvel vs. Capcom 2. Ya. So, yo tengo Marvel vs. Capcom 2 aquí en el dispositivo. Lo bueno de Marvel vs. Capcom 2 es que la acción es cuatro botones. So, brega nítido con esos cuatro botoncitos. Y los shoulders se usan en Marvel vs. Capcom 2, pero es para llamar las asistencias y las cosas, que no está tan mal. No es que yo esté haciendo Hadouken, aunque técnicamente uno puede hacer Hadouken y los shoulder buttons para sacar al enemigo, pero no es que uno esté usándolo todo el tiempo como los face buttons. So, corre Marvel vs. Capcom 2 nítido. Le puse juegos de Game Boy, que era mi propósito principal, poner juegos que yo pueda entrar, jugar 5 minutos y ya, y cerrarlo. Y tú lo cierras y se va a dormir. Y me lo echo al bolsillo, pues la pantalla la protege el mismo dispositivo. Es pequeñito. So far, me encanta. Sí, corre muy bien. Corre de PlayStation 1 para atrás. Corre todo muy bien. El PSP, traté algunos juegos y como que a veces chonquea. Dreamcast lo mismo. Hay juegos que corren bien, hay juegos que no. Marvel vs. Capcom corre fantástico. Pero puse NBA 2K2, creo que fue el que puse. Y corre fatal. Puse también Tennis 2K2, también lo mismo. Cuando se va a las partes que son heavy, chonquea. Pero PlayStation 1 corre de show y todo lo anterior también. Solo le puse juego de Genesis, de Super Nintendo y cositas así. Pero el enfoque ha sido mayormente en Game Boy y hemos estado jugando acá Tetris. Nos los pasamos. Mi esposa tenía un Game Boy cuando nena y estaba metiéndole al Tetris y hace un score, me lo pasa a mí y yo hago un score y le paso a ella. Y Aria también está en el mix y le mete al Tetris y hemos estado pasándonos el Game Boy todos estos días y está súper cool. So, ahora no me lo he llevado para el trabajo, pero el objetivo es echarlo en el bolsillo junto con la billetera y vámonos. Y cuando Nice. tenga esos brequecitos, pues juego Tetris y esas cositas. So, voy a compartir por acá, si alguien está interesado. Así se llama. Está en Amazon, pero también lo puedo conseguir en otro outlet y cuesta un poquito más barato. De ese hay dos modelos. Está el RG35, XX, or something, el 35 y el 34. El 35 no tiene el joystick. So, vuelvo y abro acá. Este tiene estos dos joysticks aquí análogos, por si usted quiere darle algo un poquito más serio. El otro, pues no los tiene, pero si el enfoque suyo es mantenerse en Game Boy, Y tiene o bumpers, ¿verdad? Atrás. yes, tiene cuatro acá. Deja ver, míralos aquí. No es el producto más ergonómico del mundo. Por favor, no se tire una sesión de una hora con esto, porque le van a doler las manos. Pero para sesiones cortitas, de show. De show. Nice. Entonces, el Game Boy corre y corre. Te da la opción de cambiarle los filtros. Así como, o sea, que tú podías poner cartuchos de Game Boy en Super Nintendo con el aditamento y tenías como que filtros. Pues lo puedes hacer. By default, corre con la tonalidad del Game Boy. Pero ya puedes ajustarle los filtritos y se ve super show. Mira, déjame poner por aquí Tetris. Entonces, el sistema operativo, pues, es como es Batocera, so, es bien parecido a Retrobat. Y Y tú lo ajustas y escoges el theme que tú quieras. El theme que escogí es diferente al que yo tengo acá en el RetroBat. Y brega muy bien para este tipo de dispositivos. So, altamente recomendado. Ay, qué chévere, qué chévere. Mira, aquí en el chat, hablando del 8-bit stick, pregunta Gideon. Gato, ¿tú me recomiendas comprarle a mi nene un 8-bit stick de esos para el Switch? Él tiene 5 años. Lo digo por la durabilidad. Que si lo deja caer el primer día, se hace canto o, you know, como que le deje ese feedback ahí a Gideon. Se siente bastante robusto. Yo diría, ¿qué tú tienes por piso? Porque si tienes alfombra, yeah, maybe. It's fine. Si tienes este hardwood floors o algo así, yo diría que no. Porque si cae de esquina, el plástico está duro, pero yo estoy seguro que tan pronto caiga de esquina se va a rajar. Yo diría que depende del piso donde vaya a caer. Ahí está. Y también le damos la bienvenida a Shinobu. Ya viste, ¿verdad? Que Sony Bell preguntó que si corría bien. Entiendo que eso fue a lo que reaccionaste. Yes. Sí, ese vi en la página de ellos. Dice por ahí Sony Bell y que Giddy McLara que tiene losas. Así que es un no. Es un no, o a menos que lo compres, ¿verdad? Y lo pares con unas alfombras bien bonitas. yo diría, si puedes controlar el dónde lo vas a jugar, digamos que, ok, se juega y va a estar aquí en el escritorio. Y maybe lo puedes controlar un poco, pero si es como que, lo vas a parir con una tablet y la tablet va de la sala a la cocina y de la cocina al cuarto, y ya, no. No. Ahí está. No. Bueno. Estamos el día. Aquí saliendo del hospital, Chino. Chino, esperamos que estés bien, brother. Que estés todo en orden. Que estés bien y los tuyos estén bien. Yes. Que todo ande de show, brother. Un abrazo. No, uno, una visita al hospital, uno va para que arreglen a uno, pero nunca es divertido. Esperamos que ya seas tú o tu familia que mejoren prontamente. Yes. Bueno. Pues vamos entonces para el cierre, ya que cubrimos que es la guerra. Te iba a preguntar, ¿tú chequeaste el buzón de tu casa? ¿Tú chequeaste correspondencia? Sabrás que no he verificado desde el miércoles, yo creo. Ok, pues no, ¿quiere? No, pues puedo ir un momento, puedo ir ahora, voy esto, ahora. ¿Te queda muy lejos? No, de lo que tengo que subir y salir un momento afuera. Pues chequea, porque es que lo que se supone que te ha llegado, entiendo yo que es una caja bastante grande. Debe estar en un... Ah, pues puede ser que no. Si es bastante grande, no cabía en un buzón carta. No cabía en un buzón carta. Voy a mirar, pero yo salí afuera a paliar y no vi ninguna caja al frente. Ok, pues pero probablemente no te ha llegado. Sí, y el buzón mío no es tan grande, so en caso de que no la dejaran en la puerta, lo que hacen es que dejan una tarjetita para que uno vaya y la recoja, pero ya, está bien, estaba afuera y no... No quiero spoiler para ti, así que nada, no dije nada, no pasa nada, y no fui yo el que lo envió, ¿verdad? Pero quería preguntarte para, ¿verdad? Si no había, proceder a hablar acá, pero cualquier cosa, el martes ya yo sí voy entonces a mencionar algo. A lo mejor la caja está debajo de la nieve. ¿Tú crees? No creo, porque usualmente cuando dejan caja, la dejan lo más cerca de la puerta posible y ahí hay como un techito. Ok. Pero yo no verifiqué tampoco si estaba por ahí. Bueno, Shinobu dice que andaba viendo en el hospital viendo a su abuelo. Ok, esperamos que esté bien, ¿verdad? A lo mejor la caja está debajo de la nieve, ajá. El uranium en la casa, que es la que hay, suquita para ti. pero nada, gato, nada. Podemos proceder as per usual. Never mind. Ok. Bueno, pues vamos entonces para el cierre, gente. Ya esto se está acabando y ya la temporada de Nivel Escondido también se está acabando. Este es el episodio 648, gente. Nosotros grabamos solamente 50 episodios en el año. O sea, quedan 2 episodios más y tomamos un receso del podcast y retomamos en enero y ya estamos trabajando los cambios para el próximo año. Más detalles durante los Golden Bacalao Awards. Me viene un anuncio que nos llena de mucha, mucha alegría. Yep. Pero lo vamos a compartir por allá en los Golden Bacalao Awards. Por lo pronto hemos estado coordinando. Les adelanto, Gato Leaks, vamos a mover un poco los días en los que estamos. Así que ese es el primer cambio, pero eso es más relacionado al canal y no tanto con el podcast. Yes. Por ahí más detalles próximamente. Vamos para el slideshow de anuncios. Gente, por ahí Alex Nation ha ido cumpliendo los diferentes unlockables que tenía como parte de su campaña de Extra Life. Ya hizo el de Mortal Kombat, ya hizo el de la barba. Y entonces falta que le ponga fecha a los otros. Yo le pregunté a Alex si quería que extendiera esta imagen más tiempo y me dijo que sí. Todavía no lo he hecho, pero tengo que hacerlo porque si no lo hago, se va automáticamente hoy. Entonces tengo que acordarme de hacerlo, cosa de que siga saliendo. Pero por ahí Alex tiene el talk show, tiene la caminata, tiene karaoke night, tiene una danza ahí con Noé y tiene un meal prep cooking stream también, pendientes por ahí a todo ese contenido de Alex. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Por qué no está saltando a la siguiente? Ahora sí saltó a la siguiente. Y esta es nueva. Nuestro panita Spider Popo viene con evento de X-Live 12 horas. Esto el domingo 14 de diciembre, comenzando a las 12 del mediodía. Desde su canal y viene con sorteos. Una vez llegue a $800, boom, va a estar rifando ahí una copia de Luigi's Mansion. Una vez llegue a 900, una copia ahí de Sonic, yo creo que es Sonic Racers, ¿es eso? Si no me equivoco, sí. Y entonces a los 1000, una copia, yo creo que eso es Monster Hunter. Tres jueguitos ahí, no se lo pierdan, pónganlo en su calendario el domingo 14 de diciembre desde las 12 del mediodía a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra. Me llegaron dos promos más. La envié al chat de trabajo por si acaso. Hay tiempo para incluirlas ahí. Las dos están relacionadas. Pero son en ruta al 31 de diciembre. Si no, podemos dar detalles más adelante. Pero son dos compañeros streamers, ¿verdad? Que podemos mencionar de ya, salen mañana porque ya se me hace más fácil añadirlas a la carpeta y... Pero para que sepan rapidito, ¿verdad? Para efectos del podcast, tanto CapJack111 como PR Guy Gaming están buscando un reto Extra Lifer muy interesante dentro de Fortnite con esta nueva temporada y este cambio, etcétera. Va a moverse sus streams a buscar coronas. Ellos quieren lograr llegar a 100 coronas de ayer, ¿verdad? Que fue quien comenzó la temporada, a el 31 de diciembre. Esa es la fecha límite. Por cada corona, ellos ambos van a estar haciendo un autodonativo de cierta cantidad, de 50 centavos por corona. 50 centavos por corona lograda. Y quieren lograr llegar a 100 coronas. Yo le hice el reto de que si ellos llegan a esas 100 coronas, ambos, comenzando Extra Life 2026, van a recibir un donativo de mi parte de $20 cada uno. Nice. Porque 100 coronas, 100 coronas, en poco más de un mes está cuesta arriba. Yo voy a ellos, pero está cuesta arriba. Así que ya ustedes saben que lo que hay es overdose de Fortnite, tanto en el canal de Capi como en el canal de PR Guy. Yo creo que no van a jugar nada más, ¿verdad? Poniendo en balanza, ¿verdad?, la importancia del reto y lo comprometido que están estos dos seres con Extra Life. Pinta de show. Coronitas a 50 centavos en autodonativo, ¿verdad? Y el reto adicional de que si llegan a las 100, tienen ese bono de mi parte. ¿Okay? Nice, suena súper brutal. Una pregunta, ¿Fortnite tiene manera de contabilizar esas coronas automáticamente? Sí, hay un emote con una almohadita que resetea cada temporada. Entonces, va contabilizando las coronas que te vas ganando. Creo que Guy tenía 5 o 6 y Capi tenía como 3 o 4. Esto era el conteo que escuché, ¿verdad? Lo último que escuché, que precisamente andaba jugando con ellos un poco anoche. Así que mega, mega GG. Sí, señor. Nice. Y llega por ahí el Surfing Boy, que es la que saludando por ahí. Mira, corazoncitos en el chat ahí para Shinobu, que dice que su abuelo pues está bien delicado. Así que lo mantendremos en pensamiento y oración, Shinobu, y un abrazo para ti. Ya PR Guy le faltan 95, dice por ahí Shinobu. Exactamente. Gato, ¿a que no sabes que le compré NBA 2K26 ahí, que se lo pidió Santa? Dice por ahí Surfing. Ya, ese mismo sabrá Surfing que lo vi en Amazon, me parece que en $23, y lo pensé. No, y después se me quitaron las ganas. No. No puede ser. No puede ser. Pero sí, es que este surfing siempre lo compra Ian. Ya Ian lo juega, para la edad que tiene Ian. Yo recuerdo que Surfing había comentado, yo creo que fue temprano este año, que Ian le había dicho que como que le enseñara a jugar NBA 2K. Este, pues los amiguitos de la escuela lo jugaban y eso, so probablemente ahora sea verdad y Ian lo juegue también. Ahora es verdad, ahora. Es que, bueno. Gente, continuamos por acá. Golden Bacalao Awards, sábado 20 de diciembre, desde las 9 de la noche. Este, puede ser que yo mueva esto a las 8, porque usualmente esto corre largo, aunque, you know, ya estamos en época navideña. Vamos a ver, está a las 9, pero este, si hay mucho conflicto en que se extienda a muy tarde, particularmente pues a Alex los domingos se levanta temprano, pues lo movemos de hora. Pero yes, apunte en su calendario 20 de diciembre, ya salieron las invitaciones para presentar. Sparrow me informó que ya hay videos por ahí, ¿verdad? Déjeme ya hay varias personas que nos han entregado videos. No los he enlazado al documento, por eso va por ahí prontito. Al igual que, ¿verdad? Tenemos que ponerla a correr por ahí la forma de votación. Yes, la forma de votación viene, pero la voy a dejar para un poquito más tarde, cosa de que no esté corriendo por tantísimo tiempo. Vayan ya pensando. La tengo pensada para el último podcast. Cerrando el año, cerramos con el podcast. Y quiero que sea esa fecha porque, gente, esto no es misterio, pero es medio leak. Por ahí viene el Guatapanazo 2026. Y el Guatapanazo viene en grande. Pero también quiero abrir inscripciones para el Guatapanazo ese día, porque el Guatapanazo es en enero. Uh-huh. Pero podemos esperar muchísimo. Para el Guatapanazo, ese día es boom, boom, cosas por ahí. En un momento se habló Gideon de un torneo en octubre, pero no se dio. Alex hizo otra cosa, que yo no me acuerdo qué hizo Alex, cuál fue la dinámica que hizo Alex. Pero yes, se habló en un momento, pero ya no se dio. El próximo torneo va a ser el Guatapanazo, va a ser en Tekken. Y yo estaba mirando y el Guatapanazo de este año, habían 16 personas y nosotros no rellenamos. No estaba Sparrow, no estaba Alex, no estaba yo ahí para cuadrar a 16. No, se llenó a 16 y no rellenamos. So, estábamos discutiendo, Alex va a estar corriendo ese, pero yo voy a estar probablemente corriendo la otra parte del bracket, porque vamos a tener que correrlo en paralelo en dos canales. So, Alex va a estar en el de nivel escondido y si me toca a mí, yo voy a estar probablemente en mi canal personal corriendo el otro segmento del bracket y que Alex tenga mi feed de alguna manera, que si en algún punto tiene algún tiempo muerto, puede cambiar rapidito al mío. Y al que quiera tener dos streams abiertos, pues Los disfruta los dos, pero una vez el bracket empiece a reducirse, pues va a ser solamente en el de nivel escondido con Alex Nature. Eso viene por ahí. También, vamos, continuamos por acá con los anuncios. El Pack Random Pincheros 2025, sábado 27 de diciembre, desde las 12 del mediodía. Vamos para allá. Yo voy a estar allá. Yo voy para casa de Alex. Estaba yo preguntando por el récord de pinchos, pero Bernardi y Dizzy la han metido a dos manos y como que... I don't know. Está fuerte. Suena demasiado impresionante el récord. Pero yes, vamos para allá, vamos a pasarla bien. Yes, yo voy a estar por el área sur de Puerto Rico ese viernes, sábado, y pues ya estaría bajando para el área norte en el domingo. Excelente. Vamos a pasarla bien. Y el Motherload 2025, gente, si hay un mes que usted tiene que ser sub, este mes de diciembre, todo sub activo el 31 de diciembre está participando automáticamente de este Motherload. Que deja ver si se ve aquí. Ah, no, lo moví, ahora está acá. Pero había una caja ahí, esa era la caja del Motherload, la moví para acá. So, ¿qué hay ahí? Está un set de dados de estos típicos de D&D. Son verdes. Se ven más verdes ahí que lo que son en realidad, pero son verdes. Hay un juego de Clue este juego no es el club tradicional de board game que usted va de cuarto en cuarto buscando pistas. No, esto es como si fuera una experiencia tipo escape room y es un juego cooperativo. Este juego es usado, este juego era el mío. Lo que sucede con este juego es que una vez uno lo juega una sola vez, ya no hay chiste porque uno sabe todo lo que tiene que saber para resolverlo y not that fun. So, yo cogí y lo guardé otra vez en la cajita y entonces está aquí. So, la advertencia, el juego es usado, pero está en muy buenas condiciones. Lo abrimos una vez, lo jugamos y ya. So, probablemente usted haga lo mismo. Por favor, no lo juegue con otra persona y ya. Esto es un juego más para un corillo. Si en algún momento tiene familiares, amigos en la casa o algo así y están todos con el deseo de jugar algo así, pues lo juegan, pero ya saben que una vez lo jueguen, pues ya no hace chiste ir para atrás porque ya sabe usted. Pero está chévere la dinámica. De esta serie compramos otro. Está por allí, todavía no lo hemos jugado. Estamos esperando que nuestra amiga Vivian venga para acá para jugarlo así los cuatro. ¿Qué más? Ghost Milk. Con la cancioncita del Elden Ring. De Giovanni Vázquez. ¡Ganaste! ¡Felicidades! ¡Saliste juego del año! O sea, ese tipo está loco. JV, ese es Giovanni. Giovanni, hace tiempo yo no me tropiezo con cosas de Giovanni Vázquez. ¿Está vivo el tipo? Sí, está por ahí dando bandas. Okay. También está por aquí unos shot glasses de Doom que están súper, súper chulos. La persona que se lo gane, si se lo quiere donar a Gitana, adelante. Gitana está como que esos son míos. También está el plushie de Kratos. Tuve que pensarlo, iba a decir el de Sparrow. De Kratos. Está también la colección esta de los juegos de Ninja Turtles para PlayStation 5, el Kawabunga Collection. También está la colección de Tomb Raider. Esta es la colección del 1 al 3. También hay un starter deck de Soul Master TCG. Hay un juego de Switch que es el de... no me acuerdo cómo se llama el título. Son board games. Son de alta calidad. Ya yo quisiera que para móviles, para Android y iOS, existieran juegos de tan buena calidad. Lo que usted se encuentra en móviles son unas porquerías que están enfocadas en darte con el paywall y dañan la experiencia. Pero estos están súper bien hechos, así que si usted tiene un Switch, se lo puede disfrutar un montón. También está el graphic novel de Bloodborne, el tomo 1, 2 y 3. Todos vienen así en un sleeve. Estando lo más cool. Y Sparrow, que lo tiene, me comenta que vienen unas tarjetas dentro. Sí, ¡oh, wow! No sabía. Como unas postalitas. Vendrían siendo como que stills del juego, pero en cardboard. Greetings from Yharnam. ¿Cómo es? Greetings from Yharnam. Algo así. Quieren subir y nunca la subí. Pero está muy buena. Yes. También está por acá el Marvel vs. Capcom Fighting Collection. Una copia de Elden Ring. Y una copia de Pokémon Shield para Nintendo Switch. Yes. Y todo esto lo gana una sola persona. Dos cositas. Hoy es 30, fin de mes. Nos olvidamos del el sorteo, lo vamos a trabajar. Esa es la primera. Segundo, te envié unas cosas por WhatsApp. Cuando puedas mirarlas, pero muteado. Porque pues tienen audio. Y Jibarito, te estoy velando, pero se lo compartí. O míralas en la computadora, o sea, se ranqueó. Esto es real. Esto no es AI, esto no es... Se ranqueó. Las veo luego, porque si las veo ahora se va a escuchar en el, okay, en el stream. Ok, dale. Con el sorteo... mano, yo creo que yo no tengo eso en esta escena. Deja ver cómo puedo hacer... ¿puedo setearlo? Yo creo que puedo setearlo. Hazme tiempo por ahí. Claro, gente. Pues nada, esto que están viendo acá, el Modern Load, ¿verdad? Es una dinámica que llevamos trabajando acá en Nivel Escondido ya hace varios años. Y cuando le digo varios años, sin temor a equivocarme, ya esto lleva casi 10 años. Inicialmente, ya como 8 o 9 años, una cosa así. Esto es simplemente nuestra manera de darle las gracias a ustedes. Acá, mientras más veces usted haya estado suscrito a nuestro canal, más oportunidades tiene de ganar. En caso de que quien gane este módulo, ¿verdad? Porque todo esto que están viendo en pantalla se lo lleva una sola persona acá, ¿verdad? Este integrante de nuestra comunidad. En caso de que quien gane sea alguien que no resida ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos, se hace algún tipo de acuerdo, ¿no? Donde pues se le pase alguna transferencia equivalente, ¿verdad? A todo lo que está en pantalla, y pues estos premios se pasarían a redistribuirse, ¿no? Porque pues enviar esto tal vez fuera de Estados Unidos o de Puerto Rico, pues sale demasiado muy costoso. Pero año tras año, ¿verdad? Traemos cierta dinámica de cierta temática a veces, ¿verdad? El año pasado todo era memorabilia de los 90, bastante, ¿verdad? El viaje de nostalgia. Este año es un poquito más variado, en años anteriores ha sido variado también. El primero que trabajamos, yo creo que fue todo de Nintendo. Se trabajó con el Nintendo Mini, se trabajó con carritos Hot Wheels inspirados en ese tiempo en Super Mario, ¿verdad? La línea completa que salió. El castillo de Mario, que si no me equivoco, ese se lo ganó Mighty JR. Y estaba bien, bien pompeado. Porque el nene, ¿verdad? Mighty Jr. Lo disfrutó muchísimo. Y pues nada, es simplemente nuestra manera de darle las gracias a ustedes por su apoyo. Porque al usted suscribirse a nuestro canal, sabe que el 75% de esa ganancia va para la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico. El otro 25% va devuelto a ustedes. Nosotros no nos quedamos con nada. Los leo por ahí. Sony dice asegurando el copy. Ah, que Giovanni Vázquez está por ahí dejando hijos asegurando el copy. El profe está por ahí también con el Stream Streak. Eso es, gracias por ese apoyo, profe. Azuquita para ti. Ese Funko es mío, dice por ahí el Chino 82. Frase que popularizó nuestra amiga, la gran Nicole J. Sony Bell saludando por ahí a el Chino. Eso es. Y estamos ahí más o menos con el tiempo, gato. Estamos listos. Pues perfecto, de hecho, me dio tiempo y todo de buscar desde cuándo estamos haciendo el Motherload. El primer Motherload fue en el 2018. Wow. Así que vamos ya, siete años. Ya. Y a diablo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el octavo Motherload. Ok. Wow, papi. Bueno, ahora sí, tenemos el Lash Tool ready. Le voy a dar acá a AdSop. Como de costumbre, pues eliminamos los de la casa. Ahí se fue Alex Nation. Y vamos a buscar por aquí a Gatone. Yo no soy sub del canal. Ups. Vamos a buscar a Mash 188. Ningún Sony, ningún. El plochi de Sparrow es lo que falta. Ningún. Bernardi dice, bueno, familia, yo me voy retirando. Linda noche, bendiciones y éxito siempre. Igualmente, Bernardi, que hoy Bernardi tiró, ¿verdad? El sorteo y se lo ganó. Nada más y nada menos que Sony, veo. ¿Verdad? Unos pins de Nightmare Before Christmas y la pintura de Chun-Li, ¿verdad? El autorretrato de Gitana Silene se lo llevó allá mi campeona, la gran Katiana Linet. Así nice. Que es Mega GG, ¿verdad? Que son canales amigos que también tienen esta dinámica de tener sorteos mensuales para suscriptores, ¿verdad? En apoyo, en agradecimiento al apoyo que reciben mes tras mes con la suscripción. Así que es Mega GG. Mega GG, que lo disfrutan un montón. Bueno, ahora sí, estamos ready para acá. Vamos a darle acá la tómbola. Nuevamente, déjame verificar. Saqué a Alex. Yo no estoy. Saqué a Sparrow, saqué a Nivel Escondido, saqué a Mash. Estamos ahí. Para el décimo aniversario estará el plushie de Sparrow, dice por ahí el Chino 82. ¡No, señor! Bueno, nos fuimos. ¡Let's go! No, Ghostmill, no. Me acabo de dar cuenta por qué era el problema de audio al principio. Ajá. Y es que yo no apagué el speaker de la computadora. Okay. Ahora sí, escucho acá la musiquita. No lo estás escuchando tú allá. Yo escucho acá la música. Yo no apagué esto. ¡Josia 99! ¡Wut! ¡Tremendo! Gracias, Ocean, por ser sub. Vamos a comunicarnos contigo para que redimas tu premio. Deja apuntarlo por aquí para poder enviarlo. Gio, gracias por acordarme de eso. Yo ni lo tenía registrado. No worries. probablemente como fue podcast en vivo, ¿verdad? Que no prenden las alertas, no te salió el programita que diseñaste para que sí, te yo no. El programita yo no lo uso porque está configurado para los streams regulares. Me lo imaginé. Pero ya me acordé cuando vi lo del. Y yo dije, diablo. Por poco, dice Shinobu, yeah. Esto es comprado, dice por ahí Surfing Boy, embuste. Bueno, eso es para el plushy disparo. ¿Qué te pasa a ti? Plushy y plushy gato, tú sabes que tú lo tenías, lo hiciste a ver si Sparrow estaba atento. Exactamente. yo estaba ya por darle un memo allí. Yo dije, mira, se está acabando el podcast y este todavía no se ha dado cuenta. Dame el memo que te lo voy a firmar. Arín, bienvenida, Suquita. Besote para ti. Saludos por ahí. Bueno, pues ahora sí, terminamos, gente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros la noche de hoy. Recuerden, mañana lunes viene el señor Alex Nation. Yo estoy acá el miércoles con Tekken. Pues viene personaje nuevo. Sparrow viene para acá el martes. Probablemente con Fortnite. No tengo nada en itinerario oficialmente. No escribí nada en la agenda. Pero probablemente con Fortnite. Nice. So, yes, nos vemos durante la semana. Y ¿hay alguien por ahí para darle raid? Hay varias personas ahí. Mira, déjame darle el refresh. El que tú quieras. El que yo quiera, como dice Bernardi por ahí. Mira, déjame ver. De los que tienen menos viewers ahora mismo. Déjame ver. Mira, por ahí está Spider Popo, que está jugando Fortnite. Que prendió casi ahora. Por eso casi no tiene muchos viewers ahora mismo. Así que podemos darle cariñito a Popito, que hace tiempo que no coincidimos con un stream de él. Él no hace stream muy, muy seguido. Así que podemos darle cariñito ahí a Spider Popo. Claro que sí. Awesome. Vamos para Spider Popo. Una última leidita y el chat dice, Surfing, estoy escuchando el podcast de hace 2 semanas atrás y me reí con lo que dijeron de que yo compraba juegos para mí y decía que era para ella. De cumpleaños el año pasado, mi hermano le regaló Final Fantasy 16. Sí, claro. De cumpleaños. Para bien. Claro que sí. Ay. Bueno, gente, se me cuidan. Bye, bye. Dale, déjame activar el rey. Azuquita. Bye, bye.